assassin. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Brad will go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. When I was a child, my planet Krypton was dying. I was sent to Earth to protect my cousin. But my pod got knocked off course, and by the time I got here, my cousin had already grown up and become Superman. And so I hid my powers, until recently when an accident forced me to reveal myself to the world. To most people, I'm an assistant at Catco Worldwide Media. But in secret, I work with my adoptive sister for the DEO to protect my city from alien life and anyone else that means to cause it harm. I am Supergirl. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles a los miembros de este siempre decente y honorable podcast. Dijo nunca nadie que nos haya escuchado en varias ocasiones. Aquí a mi diestra tengo el siempre preciso, el siempre iracundo, el siempre defensor, mi carnalito Zico. Agarren sus trinches y salgamos a quemar gente. Si no tienes actitud de los próximos 3 minutos después de la presentación, lo voy a borrar. Están a ver, si de repente no lo oyen, es porque lo borré, ¿ok? Aquí frente a mí, de una galaxia muy muy lejana, tengo el elemento de modas, Jibby Jibby, la mascarita, Jibby Jibby, el llaverito plagiado, el buen Wookie. Se adelanta, esa es actitud, carajo. Y directamente desde los Highlands de Jalisco está el mismísimo Master Podcaster, representando al clan McFields. Bienvenidos al único programa con contenido 100% original. Reciclado también. Obviamente, ¿no? Citado, nada más. Y obviamente ya saben que en Happy Harbor y The Hall of Justice se encuentran nuestros productores Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Y obviamente a toda la banda que nos apoya en Patreon, ya saben, a Carito Ramos, Stephanie Murillo, Edith González, Eric Hernández y Federico Rojas. Y Federico, Mr. Ginger. Y eventualmente esperemos que podamos saludar a Amra. Pero bueno, ¿con qué empezamos? Empieza tú. Dale, carnal. Todo tuyo. No, mira. Sí, de flores. Mira, yours. A mí me caga todo lo que ha pasado en Para tomar... Empieza, espera. Dale. Para tomar prestado una frase. ¿Qué sucedió en la semana? Pinche pirata de mierda, güey. ¿Por qué les dices así, cabrón? Ay, a los que nos escuchan, no, porque todos compran original. Yo lo sé. Ah, claro. Pero, no, ¿qué sucedió? Pues tal cual, hace poquito, bueno, cuando nos escuchen ya habrá pasado un tiempo y seguramente... Una semana, y ya habrán llegado a algún acuerdo, seguramente las partes afectadas, que es como debe de suceder las cosas. Pero ¿qué fue lo que pasó, carnal? Todo tal cual, bueno, una artista reconocida en el medio, Haku. Como tal, Mariana Villanueva, uh-huh. Se suscitó un escándalo porque una persona desde España, no lo conozco, uh-huh, siquiera sea, se dio cuenta, seguramente, como estábamos comentando fuera del aire, buscando en qué inspirarse él, y llegó a la página de Mariana y se dio cuenta de algunas similitudes que tenía con alguien que es famoso, tengo entendido, en lo que es esta página DeviantArt, uh-huh, que es Alma Negra. Y vieron una similitud en la portada de la edición especial de promoción para la tienda Game Planet hecha sobre el juego de Gears of War. Creo que así está bien dicho y es como debe de ser. No sobre el arte de Gears of War, ¿verdad? Exacto, okay. Es correcto. De acuerdo. Entonces, solo sobre esa pinche caja. Ese es el desmadre. Entonces, por eso empezó todo un desmadre social. Y vemos, y yo lo único que concluyo, porque no queremos ahondar mucho en eso, me dijo mis carnalitos que también, poco comentamos en ese desmadre, porque creo que todos los demás se montaron a la al tren del mame. Una sobreexposición del tema. Una sobreexposición, una envidia muy cañona, una salida de frustraciones, una un montón de envidias por parte de las féminas, un montón de envidias de los güeyes que no les hacen caso. Entonces, y nos demostramos que los fans, son los seres más chairos y chaqueteros que puede haber sobre el planeta. Y demostraron la unión del medio que existe. Dijo nunca nadie. Okay. Si no vieron la cara, nuestra cara así de what the fuck. Que no está en video esto. Sí, sí. No está en video, pero la verdad valía la para y la cara de mi carnalito. Pero es impresionante la cantidad de pendejadas que pueden llegar a poner la gente, la cantidad de ofensas que puede llegar a ir sobre una persona, sobre el género de una persona también. Aquí sí voy a hacer. Sobre su apariencia. Sobre su apariencia, que si todo lo que ha ganado es porque es bonita en la vida y no sabe hacer nada más, que para lo único que sirve es otra cosa, que no sea pintar. O sea, muy triste el pedo ver todo eso, la verdad. La verdad, muy triste. Yo sí quiero un tatuaje de ella. Entonces, no, porque hay algún pendejo por ahí que dijo que tatuar no tenía chiste. ¿Cómo se ve que no trae tatuaje? No, ¿cómo se ve que ojalá y la tatúe si se alguien que no sepa dibujar, güey? Sí. Para que le toque el tatuaje. Es más, que le google el güey tatuajes más pinches. Que los busque en YouTube. Que los busque y para que vea si necesitas o no saber tatuar. Y si tiene chiste o no saber tatuar. Pero bueno, eso ya es... Sabré yo que soy el amo del cover. Pero bueno. Exactamente. Yo un comentario nada más que quiero dar para esto y para cerrar. No tanto sobre el tema, pero sí en general. Es muy triste que actualmente estemos en una época en la cual parece que es más importante tener una opinión que tener conocimiento o información adecuada. Eso. Eso, exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo, carnalito. Una verdadera lástima. No es el primer caso, o sea, ha habido miles de casos, suceden en las novelas, suceden en todo, suceden en la música, a cada rato, por acordes, por esto, inventos, no inventos, pero curiosamente tienen ciertos acordes que pueden repetir sin ser considerado plagio. Eso sí, creo que son cuatro acordes o algo así. No sé cómo es. Voy a decir dos frases. No sé, yo no sé nada de música. Dos frases. Super freak, can't touch this. Se los dejo de tarea. Va y busquen. Exactamente. Pero creo que él sí lo aceptó. Eventualmente. ¿Cuándo le cayó? Si lo aceptó, seguramente se cayó con la payola. Porque sí, generalmente todo eso queda en arreglos monetarios. El otro, con la parte afectada. Vanilla Ice fue el que no aceptó. Hammer sí, Vanilla Ice dice: no, no es cierto y no es cierto. Qué bueno, pinche Vanilla Ice está haciendo shows de los personajes de tercera que nunca volvieron a pegar. Hubiera aceptado, estaría muerto de hambre, güey. Comentario al calce: ese güey empezó a ganar una cantidad de dinero insulsa nuevamente. ¿A raíz sabes de qué? ¿De ese show? No, no sé, no tengo ni idea. De Go Ninja, Go Ninja, Go. Con esa rola. No, a raíz de la malísima, porque curiosamente salió From the Shadows, se llama la de Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Ajá. Out of the Shadows. Out of the Shadows. Y obviamente la de Go Ninja, Go es el rap que interpreta en la segunda parte de las películas de los 80. Y a raíz de eso, el tipo está sacando una cantidad de varo impresionante nuevamente. ¿Neta? Sí. Así de chiquito es el mundo. Pero bueno, nada más para terminar el tema. Neta, pena ajena. Qué pena me da la gente que descarga sus frustraciones, lo miserable de su vida. Exacto. Sus incapacidades sobre el trabajo de otra persona, cuando en realidad, si se sienten ofendidos porque no los pela, porque nunca les hizo caso, o porque simplemente son algo, cosas a las que ustedes aspiran ser y que nunca han podido llegar, y porque por eso la culpa les ha bloqueado todas las oportunidades de su vida. Están muy estúpidos. Ahora, todas esas bolas de idiotas, claro, porque es bonita. Les voy a decir una cosa: bola de gordos frustrados, váyanse al gimnasio. La niña hace una cantidad de ejercicio insulsa, me consta. Ajá. Y no es de agrapa, o sea, créanme, la figura no es de agrapa, y eso no retribuye ni demerita su trabajo. De que la niña tiene capacidad, que haya salido su maestra diciendo es que la niña faltó el 80% de su clase, mira qué bueno, porque en el taller de Clemendal aprovechó su tiempo, ¿no? Y la niña honestamente tiene talento. que haya cometido errores. El error es evidente. Lo cometió y ella tendrá que hacerse responsable. Y pagar las consecuencias, ¿eh? Efectivamente. Así de sencillo. Hoy va a ser uno de esos días que mi carnalito va a complementar mis frases. Entonces, si me escuchan la mitad del tiempo, no se espanten. Ajá, mi carnalito va a terminar de decir lo que no, yo no digo. No importa, ahorita empezaré a comer y okay. Ya preocupado, puedo hablar tres cuartos. Ok, eso es bueno. No me preocupa porque no vaya a escupir algo que manche el micrófono. Eso es lo que me preocupa, güey. Que lo ponga en graffiti, güey. No pidas caldos, ¿eh? No. Pero bueno, rápidamente, pasando a otros temas en la semana. Estoy inclinado, me vas a dar la razón de todo lo que voy a decir. Pero bueno, el punto de todo esto es que, retomando ya lo que te truje, Checho. En la semana fue el glorioso estreno de Supergirl. El lunes pasado, que curiosamente compitió con el episodio 3 de Lucifer. Ajá, gran serie, no la han visto, deben verla, está genial. Neta, está genial. Y obviamente con esa serie que nadie se pierde, y como diría mi carnalito, metida a huevo. Gotham, tercera temporada. Oye, es la cuarta. Bueno, se lleva más de dos temporadas. Esa mierda. Es tercera. Güey, ¿no? Parecen 200 esa chingadera. Pero bueno. Licenciar, recuérdalo. Ah, sí, sí, sí. Se presentó. ¿Brushy ya creció? No, pero ya tiene un clon de cabello largo. Eso lo vi en YouTube en los trailers. ¿Cómo tiene un clon de cabello largo? Tiene un clon, es el mismo, pero con greña larga. Es un clon, eso fue el final de la temporada pasada. ¿Por qué lo sé? No estoy viendo la maldita serie porque juré solemnemente. ¡No! Salen los teasers de YouTube. Ah, ok. Y es así como que, a ver, ya veo esta mierda. Es así como la cuarta temporada huevo de Arrow, no, perdón, Agents of S.H.I.E.L.D. No, te hagas. Queremos sindicalización, aunque nos cambien de hora por tercera temporada. Lo que estás buscando es saber si amerita Poison Ivy ponerla en los GIFs del viernes. Sí. Amerita. De hecho, qué bueno que me acuerdas porque la voy a modificar. Ya tengo unos programas. Pero, no, ya quiero ver si sigue saliendo Jessica Lucas, güey. Bueno, el punto de todo esto es que está muy interesante lo que está proponiendo The CW con Supergirl. La plataforma, la base del programa sigue siendo exactamente la misma. O sea, es Catcom, es The CW. Te voy a discutir que no es la misma porque recordemos, y es un guiño muy agradable sobre el cambio de casa. Uh-huh. Porque cuando va a las oficinas del CW es de, ¿cómo? ¿Tenían unas oficinas en medio de la ciudad? ¿Por qué me tenían siempre en la cueva? Ya, donde me mordió el murciélago. Exactamente. Deja de llorar. Pero el punto de todo esto es que el cast sigue siendo el mismo. Para todos aquellos que decían, es que nunca más vamos a ver a Calista Flockhart. En los dos primeros episodios la van a seguir viendo. O sea, son los dos que va a salir seguramente y el final de temporada. Ya, a nivel guión ya te está estableciendo. De se va. ¿Por qué se va? Sí. Ya dicen, me voy de viaje. Ampliará sus horizontes. Obviamente sigue el Martian Manhunter, que es Henshaw. Sigue la hermosísima Tyler Lee, que es la hermana. Obviamente está Melissa Benoist, porque no está en francés, Melissa Benoist. Está el enanito este Wynn, que es el hijo del juguetero. Está el James Olsen. Ajá. Pero lo que sigue ya salió muy chido, que va a ser James Olsen. Y eso sí, se hace otra vez otra cagada tipo Deagle. ¿Su traje de Stormtrooper? ¿Qué pedo, güey, con el Guardian? No pueden con ese pinche traje. Ya déjenlo en paz, cara. Ojo, que sí había un Guardian negro. Sí había un Guardian negro. Sí había un Guardian negro. No, yo digo... El Blowjob Kid, que diga, el Hornblower, no. Jericho. No, yo lo digo porque se presentó en la semana un traje que, curiosamente... El diseño parece más Storm Shadow que otra cosa. La verdad, o sea... Nada que ver con este... Uh-huh. Sí, güey. Y otra vez, sí, a mi gusto, es la necedad de... Tenemos un negro que más o menos está satisfaciendo las necesidades de cómo debe de ser un personaje de apoyo chingón. Hagámoslo superhéroe. Deagle, claro. ¿No jaló? Este güey, dudo que jale. Pues claro, porque él llegó y aparte es mucho más alto cuando lo comparan. Tenemos también la primera aparición de Superman. De repente sí le da sus mocos. Pero ¿por qué no le dice Jimmy? Exactamente. No, sí le dice Jimmy. Superman, sí le, Clark Kent sí le dice Jimmy. Es cierto. Porque es el único que le puede decir Jimmy. Para todos los demás es James. Ajá. Se somete ante la superioridad kryptoniana. Exactamente. No tiene que ver que sea blanco, ¿no? Pero, holy mother of fuck, ¿le estamos enseñando la imagen a mi carnalito, pero, para que vea el traje? Why, because, ¿por qué? O sea, es... Ah, sí, hijo, de verdad que no mames. Parece... Entre G.I. Joe. Parece Radiation Roy. Long live the Legion. Era el cue para tu mención. Y ojo, Jimmy Olsen fue el Azilad en la Legión de Superhéroes. Fue Porcupine Kid. Fue Turtle Kid. Fue... Daredevil, Ajá, que era un demonio de circo aventando fuego, un tragafuegos. Gracias, Kirby, por sus locaciones. Fue de The Journalist Werewolf. Ajá. Y una cantidad insulsa de superhéroes. Lo único que nunca fue de Garga. Perdón, o sea, lo único que nunca fue de Garga. Entonces, que Jimmy Olsen tenga poderes no es nuevo. Eso, de hecho, era el chiste de Superman vs. Bell Jimmy Olsen. Ajá, de hecho, tendría que tener varios. Pero no, mejor nunca fue, güey. El Guardian, es que a varios. Lo que me extraña es porque la intención realmente al principio de Deagle todo perfilaba que fuera de Guardian, ¿no? El mismo personaje que está haciendo ahorita. Eso es lo que no entiendo. Habiendo tanta variedad, ¿por qué no pruebas otro, no? Es otra tierra. Por ahora. Hasta el momento, güey. No, bueno, también entre las cuestiones del traje. Ay, no, Guardian, ya vamos a tener de tierra uno y tierra dos. No, tranquilo, no. Uno es Spartan. El otro es de Guardian. Uno trae escudo. El otro se la rifa. Exactamente. Un casco nuevo. No lo he visto, pero dicen que está pimpa. ¿El de Deagle? No, ya no es careta, por lo menos. ¿Sigue con casco Deagle? Ya es un nuevo diseño, pero igual. Todas las temporadas. Pero por ejemplo, el traje de Jimmy Olsen, ojalá tenga plomo en la cara, porque si no, pues cuando llegue con Supergirl, luego le va a ver la identidad también. Güey, no es gran secreto. ¿Eres tú James? De las cosas chidas, digo, sigue siendo la misma plataforma. ¿Por qué? Porque sigue existiendo el DO, sigue existiendo Catco. Se integra, obviamente, el ex Luthor Corp. No, pero ahora no es Lex Corp, es Luthor Corp. Con Lena Luthor, que. Y hay algo bien chido: Mistage Marker. Sí. Es impresionante. El tono lo logra. Lo logró. Si alguien que, había alguien que lo podía hacer, era Calista Flockhart. Uh-huh. Hay una cantidad de referencias y guiños. Lo que sí nos deja muy claro es que las películas de Richard Donner son las de esta tierra, güey. Sí. Son las de esta tierra. ¿Lo dices por la gloriosa y aplaudida escena? ¿Cuál? ¿Dónde sale Superman? No. Ok. No. Por la gloriosa y magnífica cantidad de referencias a que Luthor está en la cárcel, a que Luthor quería destruir con la un temblor costa. Con la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Cómo volaste tan rápido? Le preguntan. ¿Cómo, es todo eso? ¿Cómo pudiste detonar los dos misiles? Ajá. La señorita Deathmarker, que es la que consiguió cara, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Con razón todo el mundo estaba orgasmeado porque parecía que había resucitado Donner y les validaron su infancia y sus recuerdos. ¿Sí? Puta, por fin agarraron y en lugar de violarle su infancia les pusieron un parche, güey. Otro. Ajá. Exactamente, pero de otra manera. Pero no para... Con una curita, güey, ¿no? Oh, también les pusieron una curita. Les pusieron un parche y también un curita. Porque si fue un curita, probablemente les pusieron otro parche. Como siempre, ya saben, bienvenidos a Destripando. Haciendo amigos. Exactamente. Bueno. Bienvenido el clero al programa. ¿Cómo no? ¿Quieres un curita? No, bienvenidos a los legionarios de Cristo. Pero bueno, no, esa es otra legión. Esa es otra legión. Antes ya les vi la cara, pero les vi la cara. Así de violento se puso el programa. Ok. Pero bueno. Nos quedamos sin programa. El punto de todo esto es que realmente hay una cantidad de referencias muy chidas. Hay algo que se hizo muy bien en el programa. Es la manera en que actúa. Puede o no gustar la elección del actor como Superman. Lo que sí se le debe reconocer, ¿la actitud? Sí, la actitud es la actitud correcta. Para todos los que odian a Snyder, ya tienen algo con que dejar estar chingando. Ya pueden irse a la tele y dejar estar chingando al cine. Period. Hasta que llegue Snyder a la tele. No, porque HBO. Porque, ¿are you going to watch that, man? Pero no va a ser Superman. Entonces ya pueden dejar de mamar y ya pueden ponerse a ver lo que Supergirl, que realmente se lo recomiendo. Mira, es lo padre porque de tener tanta opción, ¿no? No, si quieren un Superman con los colores pastel, tráiganme mi unicornio, yeye, bien Marvel todo, ya lo tienen. Puede gustarles o no el traje, no importa, eventualmente se va a modificar. A pero mí tiene, me caga la capa. Sí, no es, a eso es a lo que me refiero, puede o no gustarte. Es lo único, lo demás. Pero el traje realmente cumple con con lo que debe cumplir el traje de Superman. Tiene los elementos reconocibles del traje. Lo que me llama la atención es que Supergirl iba más al gym que Superman, ¿eh? Sí. Ah, se nota. Bueno, depende a quién le preguntes. Porque hay, ay, es que ese es el Superman. Tenemos que tener Happy Frío para que nos diga y elija. Pues la gente que vio Team Werewolf, ¿cómo se llama la serie? Team Wolf. Team Wolf. Tim Wolf. Están felices con Tyler Hoechlin, ¿no? Exactamente, le están dando. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí. Okay. Tyler ese güey. Ajá, olvídate de preguntar, Tyler ese güey. Ajá, es el nombre a partir de ahora en el programa. Pero realmente la actitud, los guiños, incorporar los elementos de las películas de Donner, todo... Thumbs up. Thumbs up, güey. Que curiosamente, que, es curioso porque se aprovechó la ventana, porque ese, si tú fueras a presentar el Superman en la tierra de la Arrowverse, obviamente iba a ser una versión más oscura, pero no porque tiene que ser más oscura, porque es consistente con ese universo. En cambio, en el nuevo integrante de la familia del CW, encaja perfectamente. Muy bien hecho. Estoy de acuerdo contigo, está muy bien aprovechado y era la ventana para presentarlo al nivel que se debía y que querían los fans probablemente, ¿no? Uh-huh. O que ¿sí? estaban reclamando, entonces ¿sí? está perfecto en el programa y muy cierto lo que dices. Quizás es de lo poco que le han criticado con certeza en el cine a Snyder. A Snyder, gracias. Es que ya está tan mentado que ya se me va el nombre. Me interrumpen todo y cuando le toque hablar se queda la mitad. Carnal, es para que tú seas la segunda mitad de su comentario. Exactamente. No digamos que nos completamos, nos vamos a ver muy... Heteroflexibles. Pero digamos que efectivamente lo que le critica que al presentarse en el universo de Batman se vuelve oscuro también Superman. Y entonces, ahí es otro gran error porque el que se presenta en el universo de Superman es Batman, no al revés. No, realmente cualquiera de los dos, pinche visa, güey. Está más cerca que Tijuana con San Diego, cabrón. O sea, cruzan el puente y ahí están, güey. Pero ahí es donde te das cuenta que la gente no se preocupa ni se molesta en investigar las cosas. En los cómics es lo mismo. Es la bahía nada más. De hecho, lo mencionamos cuando tratamos de esa película. Y retomando el punto, qué bueno que está, porque son medios distintos. De repente estaban muchos diciendo, claro, tenemos la versión que merecemos. Uh-huh. Tal vez tienes la versión que merecemos, pero también recordemos que son medios distintos. Sí. No es lo mismo dirigir para televisión que dirigir para cine. Ahí sí, con todo respeto, la escena se ve acartonada. O sea, pero todo se ve muy kiddie, se ve muy bien. Está muy bien hecha, porque es lo que queremos para la televisión. Punto. Curiosamente, ¿cómo se presenta siempre Superman o Supergear? Rescatando un avión. Un avión. Algo que vuela. Que ojo, eso pinche es... Pinche King, entonces, ¿por qué me puso el número uno de Batman, pero rescatando un avión? ¡Porque sale onda, Superman! Y Goku Boy, local, ¿no? Gran corrección, y los dos están mal. Solamente John Barnes ha sido el que ha presentado a Superman y rescatando un avión. No, en medio, sí. Que no sean como. Y, ok. Ajá. En Superman Returns, ajá. En la de el otro es un helicóptero y por eso dije algo que vuela. Esa también es una gran referencia de cuando sale Lena Luthor diciendo, ok, sí, yo entiendo que volar sigue siendo estadísticamente el medio más seguro para viajar. Hasta Returns. Está genial. Es que en realidad hay un detalle que Candy, la nostalgia está perfecto para el show. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención también, que es un gran guiño y es algo para que se den cuenta que es el Superman de Donner, el de Christopher Reeve. Y a partir de ahí, exactamente en esos puntos es donde retoman a Superman, que la de Singer no existe. Es que no hay... Pareciera que en el universo de Supergirl, Superman no tiene villanos. O sea, como que no tiene 3 segundos, pero sus villanos no han sido tan trascendentes. Estamos hablando, por ejemplo, de un Toy Master o cosas muy light. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Mr. Corbin, John Corbin, que es, para los que no saben, yo se los voy a decir, es Metal Zero, Grant Morrison. Exactamente. Aquí vemos el origen de Metallo. Metallo es un villano clásico de Superman desde el Silver Age. Que obviamente ha aparecido en 20,000 cosas diferentes, pero eso es bueno. Entonces, aquí vemos ya para el segundo episodio la aparición de Metallo. Y nada más porque, perdón que corte, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque una de nuestros Patreons nos pidió Long Live the Legion. El tipo que aparece en el pod es Monel. Si no fue exactamente lo que le dije, nada más porque es Patreon. Pero bueno, el tipo que aparece en el pod, que es con lo que se queda de cliffhanger, es Monel. ¿Quién es Monel? Monel es un Daxamita. ¿Qué son los Daxamitas? Los Daxamitas son una vertiente de los kryptonianos, viven en el mismo sistema solar. Daxam y Krypton pertenecen al mismo sistema solar. Ya sabes que yo no soy tan culto como tiene. Exactamente, por eso. Pero Daxam es creado por la necesidad de poner superhéroes del calibre de Batman y no poder usar Krypton. está muy cabrón poner un personaje a la altura de Batman. No, pero de Batman, bueno, de Superman, perdón. De Superman, no, o sea, por, Dax, de nivel de poder. Dax viene eventualmente para evitarse todos los problemas de los derechos de autor de Superman. O sea más pero bien sí de los tiene que ver eso, por ese estilo. No, no, simplemente necesitaban un personaje para hacer una historia de Superman. De Superboy, ni siquiera de Superman. De Superboy. Que es con el que tenemos problemas, ¿no? Bueno, tenía problemas, dice. Yo nunca tenía problemas con él, pero bueno. El... Eso, no ¿tenías problemas con él? Con el muchacho. Con ese, de hecho, con él. Long Live the Legion. No, lo dijimos, es una novela, en lo que en ese entonces era una gran novela de Superboy, en dos partes, en el mismo cómic, que era el hermano mayor de Superman. Los daxamitas, como los kryptonianos, son culturas muy avanzadas, ya conocen el viaje espacial, los viajes personales, no necesitan programas espaciales, pero no salen de su sistema solar. Un daxamita choca contra un meteoro, pierde la memoria, llega a Krypton, llega a la casa él, llega un lunes, lo recibe Jor-El, dice, ¿cuál es su nombre? No sé cuál es mi nombre, no sé de dónde vengo. Ok, perfecto, llegaste a nuestra casa, hoy es lunes, serás Mon-El. No mames, Dios. Casualmente en Kryptonés. En Kryptonés también era Monday. Sí, casualmente. O sea, eso ni Robinson Crusoe se la pudo haber aplicado mejor. Cabrón. Exactamente. Como lo has comentado las tres últimas veces que lo he dicho. Exactamente. Pero es congruente. Sí, es congruente, mi carnal. Ahorita que estás hablando de esto, no sé si es una reinterpretación, pero se mencionaba que los daxamitas eran bastante. Racistas. Exactamente. De hecho, tienen. Toda su cultura es netamente racista. Ellos son los precursores del White Triangle. O sea, no es ahorita algo que estemos viendo en Dark Knight como tal. No. Dark Knight, Returns 3. No. No Master Race. No son kryptonianos. Son... Estos sí son Kandor, ¿verdad? Sí, es cierto. Y era su iglesia de Westboro, pero de Kandoriana. No, ellos son los que tienen el culto, porque no es una iglesia, es... Cierto. Es el White Triangle, y para ellos todos aquellos que sean... son xenofóbicos, que no sean daxamitas, son puros. Obviamente recupera la memoria, regresa a Daxam, eventualmente viaja a la Tierra. Estamos hablando del personaje que aparece en Supergirl, que es Mon-El, llega a la Tierra, vuelve a perder la memoria, como que eso de los viajes espaciales no se les da. No, por no tener desarrollado su programa espacial. Exactamente, efectivamente. Entonces vuelve a perder la memoria. Cuando la recupera, se da cuenta que la única debilidad que tienen los daxamitas es la contaminación al plomo. Es curioso y es una relación, supongo que es lo mismo de Superman de cierta manera. No, pero es algo, ¿no? O sea, ¿cuál es lo único que no traspasa la vista de rayos X de plomo? Aquí es un caso extremo en el que se envenena con plomo, ¿no? Es correcto. Nunca hubo un caso en el cual quisiera detener un asalto al banco y le disparan y ¡ah, soy super como Superman! ¡Ay, demonios! De hecho, sí. Tienen plomo. ¡Te voy a llenar de plomo! ¡Ay! De hecho, sí. Curiosamente, Largan, que es el verdadero nombre de este personaje, llega a la Tierra. Bueno, anda viajando por el espacio, se cuenta la contaminación. Se encuentra con un antepasado de Brainiac. Brainiac 5 de la Legión. Le da un suero que solo funciona en él, porque está basado en su genética particular, para que no le afecte el plomo. Eventualmente el suero pierde efectividad, llega a la Tierra, lo plomean y dice, oh, creo que eso no es bueno. Y ahí es donde lo mandan a la Zona Fantasma. Debido a eso lo imprisionan en la Zona Fantasma, porque ahí, digamos que deja de pasar el tiempo. No, porque ahí se vuelve fantasma. Si no sufre degeneración por el plomo, el envenenamiento se detiene, ¿no? No, simplemente no existe, son incorpóreos. Ok. Así rápido. Pero, ¿y casualmente se les olvidó por cuánto tiempo? Bueno, ¿mande? ¿Casualmente por cuánto tiempo se les olvidó ahí? Pues, leve, 1000 años. Pinche Superman ojete, güey. La neta. No era científico. No, pero... y aparte olvidadizo. ¿Cómo no? Tenía superinteligencia. Sí, pero es amigo de todos los chingones del universo DC y no pudo ayudarle, ¿no? Nada, de la Tierra, no del universo. DC, dije. De la Tierra en DC, no de todo el universo. Porque en realidad Superman tiende a tener muchos problemas con cualquier otro planeta. Por lo regular. Buen punto. Entonces lo rescatan. Eventualmente Brainiac 5, descendiente de Cruel Dog, no, de Brill Dogs, o Brainiac 2, lo rescata. Obviamente con la tecnología de dentro de 1000 años logra rehacer el suero, quitándole la variante de la caducidad. Y Largan se dice, yo recuerdo que la gente de Krypton me reconoció, y como soy el único que tiene la misma cantidad de poderes de Superman, y háganle como quieran, losers, usar el nombre que Jor-El me dio para honrarlo. Para honrarlo, exacto, gracias. Y seré Mon-El. Entonces, eventualmente, le cambié el nombre de Largand a Mon-El, Mon-El. Cuando Superboy tiene que desaparecer para evitarse problemas con los Schuster, es Valor. Valor. Después, en el reboot, después de decir... Tengo una duda, ¿él tiene de todos modos anillo? Sí. Todos tienen anillo, todos, sí, porque ¿no? te cumple con otras funciones. La sortija no nada más es para no volar, solo es comunicación, es el transu... ¿Qué? Digo, ahí sí, cosas. Como cultura, mi carnalito les va a decir... ¿Por qué vuela la sortija como tal? ¿De qué está derivado? Originalmente se decía que era de Enmetal, pero no. Luego es Valorium, ¿no? Es de Valorium. Es el, que es un derivado del Enmetal, ¿no? Exactamente. Es un... puto! Sí, es un elemento que curiosamente desarrolla Brainiac 5 en su laboratorio, pero lo deja así como que esto no me sirve. Y llega Invisible Kid Lightnor, que era un gran científico terrícola, y dice... no te sirve a ti, loser, pero a mí sí, y él es el que hace los anillos. Ajá. O sea, digamos que es un derivado. ¿Es algo así como el adamantio? ¿Que es un derivado de...? No, el Inertron es el derivado de la... Es el, lo similar sí, a... Sí, ya salió con sus pinches... Tabla científica. No me preguntes. Con su tabla periódica del 3000 y madre, güey. Tú preguntas, yo respondo, güey. O sea, no me vengas con las comparaciones porque estás mal. Es como es la diferencia entre el Vibranium y el Adamantium. Acá es Valorium y Inertron. Por eso, o sea, es un derivado de... O sea, tiene parte de... Una aleación. Pues es una aleación, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, eventualmente toma un nombre que era marciano. Cuando es Valor, Valor, dice, ¿sabes qué? No puedo ser así. No quiero que la gente me reconozca. Usar el nombre marciano, que era M apóstrofe Onel, que significa viajero en marciano. Go fuck yourself. Pero eso, bueno. Eso fue por los noventas, ¿no? Ah, exactamente. No, sí, es evidente que tiene que ser carisma. Totalmente. Ajá. También se le conoce como el sembrador de planetas. ¿Por qué? Porque durante sus viajes en el... Esparcía su semilla en... No. No, seas cochino. Y eso no, es algo que toca Supergirl. Cadmus haciendo experimentos, ¿ajá? Empieza a degenerar a seres humanos y Largand es el que se encarga de encontrar planetas habitables favorables a la manipulación genética que hace Cadmus. Más o menos una onda Silver Surfer, digamos, con otra función. O sea, va buscando planetas en donde puedan ser... viables no, estas cosas. No, porque el Silver Surfer busca planetas que se pueda consumir, que se pueda comer. Por eso, pero son planetas no. aptos. No, digamos. Porque, por ejemplo, está Bral, que... No estoy diciendo que lo plagiaron ni nada, ¿eh? No, porque en realidad no lo plagiaron, güey. Porque acá no llega para buscar y que lo destruya, sino simplemente es para no. Que tiene para condiciones poder, aptas para el experimento. Exactamente. Tiene que tener tanto de chon. Ah, ese tiene tanto de chon. Exactamente, totalmente cierto. Entonces por eso se le conoce como el sembrador de monstruos. Uh-huh. All right. Así. Entonces esa es la, en breve, esa es la historia de Mon-El, que obviamente lo confunden con kryptoniano porque, pues, desde el mismo sistema solar son descendientes de los kryptonianos. Ajá. Y no tienen poderes bajo el sol rojo, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene poderes bajo el igual sol que rojo. Superman. Igual que Superman. Es lo mismo que Superman, lo único que le también es una batería humana. Sí. Igual. Exactamente. Por eso siempre he dicho que eran como la versión de... Necesitamos varios, pero ya no hay. Estúpidos. No. ¿Por qué no buscaron bien? No, suficientes kriptonianos. Son daxamitas. Y los daxamitas generan eso del racismo precisamente para evitar que los daxamitas ronden por el espacio. Estaba cerca, o sea, son cercanos. Teóricamente, o sea, pues es como en cantidades astrofísicas, si tomas en cuenta que Rao, que es el nombre que se le da al sol, exactamente, eso es muy interesante. Uh-huh. Para quien no sepan de dónde salió el arco de Rao, ajá. El dios Rao es como si lo hubieran estado rezando a Huitzilopochtli, cara. Ra, donativo, a Ra, a Ra, a Rao, a Donatiu, exactamente. Donatiu tienes, pero Huitzilopochtli no, ese no es, güey. No, no, es Donatiu, tienes toda la razón. Digamos que es Rao era un sol rojo extra gigante. Que no explota cuando explota Krypton como en las películas de Donner, bola de idiotas. No fue porque era una supernova. Este fue, el planeta explotó solito. Sí, no, pero fíjate, las películas de Donner ya se pasa, güey. Te explota todo. Primero explota el Krypton y después el sol. De hecho, eso lo usan hasta en Smallville. Esas escenas lo usan en Smallville. Pero bueno, el punto es que está lo suficientemente lejos como para no ser brothers así de voy y vengo. No es como de aquí al planeta Marte. Ok, ¿no? Eso es lo que quería preguntar, más o menos. Y la única ocasión en la que ha habido una invasión de Aksamita y todo el universo conocido se estaba cagando para adentro, The Great Darkness Saga. Exactamente. Porque llega Darkseid y les dice, Mutants no, que diga no, sin pedos. Fly. Ajá. Lo, o sea, les da la cura. Alas. Exactamente. No, no les da la, les quita la cura. No, les da. Este güey para Black Knight, ¿no? Este es Saddam Yat. Saddam Yat, no, ¿no? Pero Saddam Yat lo protege el anillo. Y de hecho, cuando Superboy le entierra Superboy Prime, lo atraviesa con un pedazo de plomo de tubería. El anillo es lo primero que se, si te quitas la sortija de Green Lantern, te mueres, cabrón. ¿Por qué? Por envenenamiento de plomo. Es correcto. No, pero él también en algún arco hace que en todo... En Darkest Night, no. No, es, él está con el, la sortija, es lo que evita que el sol se vuelva amarillo. Su combinación de colores primarios es absurda. Ajá. Pero lo tienen encerrado en el sol. Ajá. Para evitar que los daxamitas anden ahí... Que todos se van a morir por el pinche plomo. Pero... Oye, curiosamente, la diferencia que veo entre Daxam sí tienen poderes como tal, uh-huh, por directo con el sol. En Krypton no tenían, ¿no? Se supone que... No, no tienen poderes. Exactamente. Porque los dos tenían, ¿no?, soles rojos. Solo, soles rojos. Exactamente. Es el, no, es el mismo sistema, sistema. Ajá, ¿no? Exactamente. Entonces, okay, no... Entonces ninguno vuela nada, ¿no? Nada, nada, nada. Perfecto. Y en Great Madness es la consecuencia de lo que hace... Exactamente, lo que hace Darkseid. Que es curioso porque es un elemento que muy pocas veces se ha aprovechado, porque en las sagas de conquista intergaláctica es que y eso, ellos madre tienen precisamente la cuestión de que, bueno, y si tienen la misma capacidad de tener los mismos poderes de Superman y son, creen tanto en su superioridad de raza, pues ¿por qué no se van a conquistar o colonizar otros planetas? Sí, y no se ha aprovechado mucho, y ¿no? Los primeros, curiosamente... Por, con uno está muy cabrón, imagínate... Millón, curiosamente, y con todo el plot que viene para los crossovers de CW durante Invasion, pasa eso, pero eso se los comento después de un corte. Les recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y nos vamos con el Hoff. Y para precisamente, estamos hablando de los daxamitas, True Survivors. Vamos y venimos. Rise again. some action. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo cuatro de los cinco miembros introducidos constantemente a ustedes del equipo DSA. En el bloque anterior estuvimos platicando acerca de incidentes de la semana, estuvimos platicando del estreno de la segunda temporada de Supergirl, y nos quedamos con la cuestión de lo que son los Daxamitas. Nada más para terminar eso, rápidamente, no me acuerdo que les dije que les iba a terminar de decir, pero... Sí, pero me acuerdo que dijiste eso, se los digo después del corte. Exactamente, no... del crossover. Ah, de lo que es... exactamente, ya me acordé de lo que les iba a decir, gracias. La primera vez que descubren los Daxamitas que tienen A, poderes, y B, que son sus debilidades el plomo, es durante Invasion, exactamente, porque mandan a un grupo de científicos Daxamitas. Los Daxamitas son los mejores científicos genéticos del universo universal de ser. Nadie por arriba de ellos. Esos son científicos matemáticos. Los Colvanos son otro rollo. Los Siones son medio sádicos. Y los Dominators, que son los que van a estar en Invasion en las series de CW, son genéticos, pero para dominio universal. Los Daxamitas es ciencia pura para ellos mismos. Recordemos que son lo más racista y cerrado que hay en el planeta. Autoconsumo, le dicen. Exactamente. Entonces, mandan a un grupo de investigadores. Entre ellos se encuentra el papá de Largan. Cuando llegan a la Tierra es así de... como observadores. Nosotros entramos como observadores nada más. Llegan a la Tierra, empiezan a volar, se dan cuenta que tienen superpoderes. Y así como que... ya se los cargó el payaso. Y no, obviamente el papá de Largan, no. Les recuerdo que estamos aquí en calidad de observadores nada más. No podemos, bla, bla, bla, bla, bla. Y de repente, suelo, se van cayendo. Precisamente antes de una pelea contra Superman. Suelo, suelo, ¿y qué pasó? ¡Ah! Llega LexCorp, se da cuenta, es que son alérgicos al plomo, güey. Y va de retro y los mandan de regreso a la gasolina magna. Es de los propios pocos lugares que fue inmune eso también. Exactamente. Entonces, son de esas cosas que dices... bien, es la mejor manera de evitar el chaquetismo de que, ay, es que nos pudimos poner en contra. No, si nos hubiera atacado cinco Daxamitas, es el mierda del planeta, punto. Sí, con uno basta. Ese, yo creo que por eso ha sido difícil utilizarlos en otra saga. O sea, ¿cómo controlarías? Es demasiado poderoso. 100,000 Daxamitas al mismo tiempo. Con 100,000 escuadrones suicidas. Que yo creo que por eso lo mejor que pudo haber pasado es que hayan matado a... no es cierto. No es cierto, esos güeyes siguen existiendo. Ahí están todos todavía. Están todos, solo quedamos y los únicos dos estúpidos que se murieron. Lara y Jor-El, exactamente. Bueno, creen que se murieron. En realidad mandaron al chamaco y se fueron a otro planeta. Acomodate este escuincle, mándalo. Mándalo a casa de tu tía. Y entonces... y con todo y perro fue lo raro. Y entonces se destruyó nuestro planeta y tú eres el último sobreviviente. Pero bueno, entonces, básicamente esa es la historia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Eventualmente vamos a ver a Monel, bueno, a Largan, que es el tipo que está las oficinas en los laboratorios del DEO. Despertar, creer que es pariente de Supergirl. Alguien estúpidamente lo nombrará Superboy. Hace que recupere la memoria, esté envenenado con plomo y lo tenga que mandar se tenga que sacrificar, detenga Invasion y lo tenga que ver cómo hacen para solucionar su envenenamiento por plomo. Lo van a mandar a la zona fantasma y ahí tendremos nuestra serie de los viernes, próxima a ser cancelada, la Legión de Superhéroes. Seguro, güey, seguro. Si le dan el viernes, no. aunque le den el martes, wey. Cabrón. Va a ser en viernes, va a durar una temporada. Dos años después va a salir la segunda temporada y así va a estar la historia de la serie de televisión. Entonces, de la Liga. El güey se llamará Fry El. Pégale, yo le pego. Fry El. Pero bueno, eso es básicamente la explicación para nuestra Patreon de lo que es Largan y el personaje que sale. Ahora, retomando lo que es todo lo demás. ¿Lo no patrocinado? Lo no solicitado. Sí, lo no solicitado. Porque nuestra Patreon reclamó su derecho a ver Bola de Losers, lo que pueden hacer si nos apoyan en Patreon. Exigió su derecho como Patreon de que se le diera una explicación y espero haberla confundido lo suficiente con todo lo que dije. Ajá. Pero bueno, también está obviamente Arrow, ya el segundo episodio. Está retomando... Para todos aquellos detractores de la cuarta temporada, en esta quinta temporada se ve que hay un plan, a diferencia de la cuarta. No hay magia, hay ciencia. En la cuarta, había un plan. No, sindicalizado. No había plan. Lo dijo el agente de S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Que ay, es que tu cuarta temporada huevo con tres cambios de horario. De 8 a 9. De la noche ya somos mala madre. De 8 a 9 y de 9 a 10. Y es de 10 a 11, ¿no? Porque es todo un éxito. Sí, ok. ¿No? Por eso ya pueden poner cosas más Merol, teóricamente. ¿Cómo que? ¿De qué manera? El Ghost Driver. No sé, no lo he visto, güey. Ya sabes que yo soy una temporada atrasada en todo lo que sale en Netflix, cabrón. Sí, o sea, bueno. El punto de todo eso es que ya se retoman muchos elementos de la primera temporada. Te dicen que está mejorando. Se retoma, sí, eso lo dicen en... sí, eso lo dicen en... Pero, entonces, retoma muchos elementos de la primera temporada, retoma ese malamadrismo de Oliver Queen. Con la creación del nuevo equipo, no se ve del nuevo equipo, lo quote unquote, no se ve así como que, ¡ay, brother, entraste por errores! De que no, güey, la única manera que voy a poder generarle confianza a estos güeyes es si les digo quién soy. Entonces, que güey, ahí está. Que curiosamente retoma, bueno, siempre lo hemos mencionado desde el principio, no hay pretensiones con la serie de Green Arrow o el personaje de Green Arrow. Uh-huh. Es un Batman light, un Batman verde. Uh-huh. Y precisamente tiene algunos guiños a lo que pasó con después de Death of the Family. Uh-huh. Que técnicamente tuvo su Death of the Family con el final de temporada anterior. Sin embargo, hay un detalle, yo creo que la aparición más importante de Green Arrow no se dio en su propia serie, sino en Legends of Tomorrow. No tengo tiempo para viajar en el tiempo. Gran frase, güey. I don't have time to try and travel. Pinche amargado, igual de amargado que Batman. No, güey, ya es alcalde, güey, ya tiene más responsabilidades para encargarle a su hermana y el poder salir a combatir el crimen en la noche. No, pero Legends of Tomorrow, que también fue su primer episodio el jueves, no está mal, pero no está del todo bien. Es una verdadera lástima porque sé que ya me quemaron lo que pasó y que soy muy feliz. Sí. No, bueno, ya lo sabías desde el final de temporada. No, pero fíjate, yo creo que ya empiezan con todas estas cuestiones que tanto se le pueden criticar a The Flash. O sea, eso sí es de que, ya volvió a viajar en el tiempo y ya lo volvió a rever. A ver, idiotas, les explicamos una cosa. La única gracia de Barry Allen, además de morirse, es viajar en el tiempo. Es defecar todo lo que toca, ¿no? Entre realidades. Sí, es la única gracia que tiene Barry Allen. De ahí fuera el Flash chido. ¿Es sí, Wally? Es Wally. A pesar de que... No el negro. Es no lo el que negro. Te iba a decir. No. Pero Wally. Eso es lo que hay. Exactamente. Hasta ahí dan estos güeyes. Pero bueno. Esa es la cuestión. La diferencia acá en Legends of Tomorrow, in my not so humble opinion, es que ya es muy marcado ese... Ay, somos los nuevos Masters of Time. Ya podemos hacer lo que queramos. Ya no hay nadie que nos venga a chingar. ¿Para eso les dejé el Vanishing Point a esos desgraciados? Tal ¿para cual, que se aprovecharan? Cual. Exactamente. ¿Ves? Por él. Pero, ay, no, me quiero ir a los Highlands porque en el final solo puede haber un niño. ¿Ya ves lo que ocasionas, güey? ¿Ya ves lo que ocasionas? Le ocasioné una segunda temporada de esa serie. Agradecemelo, ¿eh? Eso es bueno. Y entonces, aquí la cuestión es que ya empiezan a meterse en cuestiones de tierras alternas que no vienen al caso. Por ejemplo, Tierra 10, que es donde están los Freedom Fighters. Sí, es lo que es. Sí, la Tierra X o 10 es la de los Freedom Fighters. Sí, es que si decía Art Dexter es Marvel. La Tierra 10. Bueno, realmente existe antes que la de Marvel, eso sí. Sí, es definitivamente, pero eso respetando esa gran obra. No, no, y no eres Grant Morrison para autorripearse, que es lo que estamos comentando. Sí, digo, pero soy Weapon X, Weapon 10. Y lo hizo con Metal Zero y Metal Low. No, Metal Low, exactamente. Bueno, entonces, el problema es que aquí es una llegan a un punto en la historia en donde los alemanes son los que invaden, destruyen Nueva los York. Alemanes. Ajá. Y esos güeyes no se andan quejando de que les echan la culpa de todo, ¿eh? Nada pena. Más por eso. No, por eso hicieron la película del Imperio. Por eso para ver su versión y no las mamadas americanas, güey. Por eso tiene Fatherland. ¿Y cómo se llama esta gran serie de televisión que vimos que estaba muy buena? Que es precisamente los nazis ganando la guerra. Ah, espérame, de Amazon, la de... Está basada en la novela... Wild Castle, exactamente. No, esas son hamburguesas. The Man in the High Castle. The Man in the High Castle, exactamente. Tiene nombre Wookiee. Sí, sí, sí. Pero, digo, ya cuando empiezan con todo eso... Ya vimos, los dejamos solos. Pero ya cuando empiezan con eso de que, ay, mira, está el villano de Arrow de la temporada pasada que ya matamos, pero está en el pasado, entonces puede seguir vivo. Ay, mira, está Edward Wayne, que es... Ese es un pedo, ¿no? Están cayendo una continuidad que se agradece en un principio, pero puede complicar mucho las cosas. Tienen que manejarla sutil para que desarrollen todo lo que yo decía. Ojo, porque yo creo, o sea, entiendo los puntos que mencionan, pero también recordemos, lo mismo decimos para los cuentitos, es ficción. Uh-huh. Ahorita jueguen con eso, y tú mismo lo mencionaste, carnalito, y coincidimos con todos. Quítenle a Arrow eso de hacer la presentación de series. Aquí me estás presentando las realidades que no vas a ver en las otras tierras. Exacto. No, y lo más chido... Esta es la serie para eso, uh-huh. No, y lo más chido de todo esto es que al final del día ya no pusieron en Arrow a superhéroes que van a tener su propia serie, como Ragman. El villano es Prometheus, está así muy chairo, muy chairo. Batman rip-off nuevamente. No, que no es sorpresa para nadie, ¿no? Sí, porque veo muy gente... Es que me he dado cuenta que es la serie Batman, puta madre. O sea, ya después de 5 años, tus poderes de deducción... Ahí alguien es lento. Sí. ¡Homero, eres lento! ¿Qué dijo de mí? ¿Habló mal de mí? Dios. ¿Sigues aquí? Tus poderes de deducción no son los de Batman, me queda muy claro, ¿ok? Me queda claro. Pero obviamente sale Wild Dog, que es un personaje A... Sale Artemis, otro personaje. Oye, Wild Dog no sale con el vestuario de la venta de garage de Jade Casey Jones. Sí, sale. Sí, sale. Y de hecho sale con su jersey con un perro. Sí, como debe ser. Exactamente. Está bien. Sale Mr. Terrific, que es el único que no incluyen en el JSA. Sí, caray. Pero está bien. Está bien, eventualmente tendrá su serie. Eventualmente lo mandarán al pasado. Es que a este negro le gusta jugar las bolas, ¿no? Sí, trae las T-Spheres. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no es todo ese... es que va a tener su propia serie. No, ya sabes que déjaselo a Legends of Tomorrow, ¿no? Es que ese es el lugar, punto. O sea, puede volver a respirar las demás series. Además, ya llegaron al punto en el cual ya... Otra más, como que no. Exactamente, no, y aparte es políticamente correcto. Es la cuestión de que Doctor Midnight es negro. Está Stargirl, no está Starman. Ajá. El que sí sale y que sí es negro, Obsidian. Sí, pero traen toda la máscara completa, entonces no podemos decir que es negro. Va de shopping. Uh-huh. Entonces no podemos decir así de que, ay, es que es políticamente correcto. Pues no sé, güey, trae una máscara que es toda negra. Doctor Midnight sí es, sí es negro, que no era negro originalmente. La que era negra era la del Infinity Inc. El Infinity Inc. Ella sí era negra. Ajá. Y sí, la Top Midnight. Exactamente. La que el que sale también es que no ha salido todavía es Rex Tyler, que es Hourman. Y obviamente vimos al Commander Steel, que no es Citizen Steel, que no es el que es... No es lo mismo, ¿no? ¿No? Este sí tiene rango. Son tres diferentes. Todos son de la misma, pertenecen a la misma familia, pero uno es el que es... Uno es robot, con la mente del papá. No, y el otro es el que ponen en la de la serie esta que tanto te gustó, que le dieron a la madre con Infinite Crisis. Ajá. Que es el Citizen Steel, que es el que es de todo de metal y que al contacto con la gente la lastima, la merma severamente. La que utiliza ella es Society como tal, ¿no? El Citizen Steel. Exactamente. Entonces, tiene cambios interesantes. Al final del día, recordemos que son los personajes que van a pegar en la televisión, no los que pegaron en el cómic. Por eso, Stargirl, pues estar bien, ¿no? O sea, mira, yo si, la vi bien. Si era un personaje que iba a salir de la Justice Society asegurado, era Stargirl. Antes que el que me digas la creación con la que se hizo famoso y con lo que empezó a escribir Jeff Jones, fue la miniserie de Stargirl. Fue la primera que salió en Smallville. Exactamente. Mm. Entonces, quieras que no. Sylvester Pemberton salió primero y después le cedió el Star Road a Corny. Porque Sylvester Pemberton, que era Star Spangled Kid, vivía en un coche. Nosotros tenemos más clase bajo de un puente vendiendo medias. Pero bueno, esa es la explicación por qué el güey nunca pasó de ser realmente el sidekick de la niña. No, es el Stripes y era el robot. Ah, sí, cierto, Stripes. Tienes todo. Y Star Spangled Kid era el sidekick de Starman. Exactamente, Starman. Pero él, cuando es toda esa onda de Infinity Inc., se quita la máscara. Gracias. Como todos los integrantes del Infinity Inc. y se vuelve Skyman. Skyman. Personaje más famoso y poco chaqueto. Dijo nunca nadie que haya visto Skyman. Ajá, sí. O sea, pero Sylvester Pemberton, que era, ya no era ni siquiera, ya no, él dijo, es que yo ya no puedo ser Star Spangled Kid porque ya no soy un kid. Uh-huh. Ok, pues ahora seré Skyman. Ok, quédate con Star Spangled Boy Kid. Tenía sí. más caché y sigo con lo de Boy. Neta, güey, toda la legión son boys y ya tienen como 40, 50 años, por amor de Dios. Fue evidente cuando ya sale todo barbudo y con amnesia, güey. Uh-huh. Soy Star Boy. Ah, no mames. A mí se me hace que ya tienes tu Tú vas a ir a votar por uno de los dos candidatos, pero votas, cabrón. Y básicamente era Tom Calder. Sí, ya era Star Boy, sí. Ya estaba Bonzo. Ya estaban grandes. Pero hay una gran explicación que eventualmente los aburriré con eso. En fin, el punto. En la siguiente mención obligada les explicaré por qué. No, tú ya estás abusando. Tú ya estás abusando. ¿Qué parte de mención obligada? Obligada. Okay. O sea, seguramente vas a echar otra culpa al otro Patreon, cabrón. A huevo. Rodrigo, yo sé que tú quieres saber de la legión, compadre. Pregunta en Twitter, brother. Pero bueno, el punto de todo esto es que bien las Legends empieza con sus severas deficiencias. Sí, no ha sido la más floja. No en el plot. Bueno, recordamos que también así empezó su primera temporada. O sea, son con los detalles de que está bien la idea, tienes un cast fuerte, sin embargo el desarrollo nunca ha terminado de cuajar. Buena premisa, mala presentación. Exacto. Tengo una duda, ¿cuántos capítulos va a ser ahora? Creo que es de 13, no, va a ser de 19. 19, la anterior, la 1 fue de 16. Y esa ya es temporada completa. Entonces es 23. Jodido, es de más de 20. Porque las de CW también 23. Son larguísimas. Son 23. Lo que me preocupa es por el manejo de presupuesto. Porque ahora que tuvimos a los cuatro con la misma productora, se nota que tienen todo el presupuesto en Legends y no en Supergirl. Aunque Supergirl mantuvo su casi su nivel. Ay, si no es cierto, si así se debe de dirigir, güey. Ahí se ve el varo de Superman. Por eso quitaron a Calista Flockhart. Nada, de que ahí no quiero viajar. No, mi reina. No nos alcanza para tu salario. No podemos pagar. Ajá, o sea, gracias. Lo harás vía Skype. Exactamente. Y obviamente también ya salió el segundo episodio de The Flash. Que estuvo decente. Se ven ya las ramificaciones del Flashpoint. O sea, todo lo que... Aprende la lección más importante, Barry, después de cuántas temporadas. Tres. ¿Y quién fue el que le jaló las orejas que me encanta esa aparición? Sopa. Que diga, llega. O sea, va viajando. Qué sopa ahora, ¿verdad? La teoría, para que vean qué brillante es Barry. Chin, ya la regué en el pasado. Volveré a viajar al pasado para arreglarlo. Pero al pasado más pasado. Exacto, así que no, güey, ya no le muevas. Lo agarra Jay Garrick y le dice, güey, ¿ya la cagaste dos veces? Ya, la tercera es la vencida. Aquí no pasas, ven, desayuna conmigo, te voy a explicar de qué lado más caliguana. Mientras vemos Dawson's Creek. Exactamente. Que estaban viendo que ese es un... Y también menciona, dice, ¿en qué década estamos? En los 90s, la mejor década que puede existir. ¿Por qué? ¿En qué década salió el programa de Flash? Es precisamente en los 90s. Exactamente. Entonces, genial todo el geek candy y todos los homage que hay para la serie de Flash. Y todo donde ha salido ese actor, que siempre se me olvida el nombre. John... ¿Wesley Ship? Ajá. John Wesley Ship. O sea, padoso. ¿Ships o Ship? Ship. Ship. Uh-huh. Sí. Entonces, está muy, muy chido. Se ven las consecuencias ya... Lo que va a estar muy chido, y eso se quedó... Spoiler alert. Es que va a estar... Ya vemos a Caitlin Snow con los poderes de Killer Frost. Uh-huh. Ya no es la Caitlin Snow de Tierra 2. Pero... Al menos no es oftalmóloga, ¿eh? Gran broma, gran trabajo broma. Trabajo secreto. Exacto. Entonces, así como que dices, güey, pues está muy bien. Y entonces, eso es lo que corresponde a lo que son las series de CW. ¿De qué se trata de Champions, carnalito, de Marvel? Aprovechando que lo sacaste. Sí, está muy bueno. Uh-huh. Iba a ser una recomendación, pero es Mark Waid. Uh-huh. Bueno, es el Team Impulse. Uh-huh. ¿Está Ryan Augustine también? No, no está. Casi. Uh-huh. Sí, cómo no. Pero el Wade y Ramos, y curiosamente está muy bien hecho, tal cual es, empieza en que la única que no había renunciado a los Avengers, que ha estado desarrollando el mismo Wade, es Miss Marvel y renuncia a los Avengers. Y pues tal cual se trata de formar el equipo, ¿no? ¿De dónde sale este equipo? ¿Por qué están personajes de todos los demás? Los mira, muy sencillo. El equipo estaba formado... Espera, antes de que empieces por ahí, hagamos remembranza. Descríbenos el primer super equipo, los primeros integrantes y la alineación definitiva de este exitoso equipo de Champions, carnal. Tú, carnalito, empieza, porque la neta nunca los leía, los cabrones me daban hueva. Hércules. Pero Hércules. Black Widow. Es correcto. Valkyrie. Estaba... ¿No estaban Iceman y Angel? Iceman y Angel, efectivamente. Eran el Ghost Rider. Y el Ghost Rider, efectivamente. Esos eran... El Ghost Rider Champions. Así como que, güey, tengo que quedarme en algún... Y aparte eran como LA Champions, ¿no? Pues básicamente estaban en Los Ángeles. Sí, ¿no? Y era un grupo patrocinado por Warren Worthington III. Ajá. Uh-huh. El del varo. Sí, es el de que... No, es el de necesito amigos, cabrón. O sea, los compro. Quieren su equipo, yo se los armo. Y duró... Tráigame una pizza, un equipo de superhéroes y unos amigos. Exactamente. Y cuatro refrescos grandes. La cuestión aquí es que The Champions es una serie que duró 17 números en su primera encarnación en los 70s. Eventualmente la quisieron relanzar a mediados de los 80s, duró 6 números. Sí, un fracaso total. Con la misma alineación chaira de la primera, o sea, como que dijeron, son los 80s, ahora sí pegan, güey. Pero no. Lo que no entiendo es... No pegó en los 80s, imagínate eso, ¿eh? Bueno, en los 90s ahí sí no pegabas, ya era una mentada. Pero literalmente sí. Es una alineación de, pásame las obras, ¿no? De todos los demás equipos, o personajes en solitario. No, curiosamente en ese momento eran los personajes que más... Era como el X-Factor. O sea, los X-Men originales, era como los Teen Titans originales, o sea, el Fab Five. Uh-huh. Es de, güey, sí, queremos ver estos superhéroes. Se los dieron y nadie los compró. En ese entonces Ghost Rider era el hit. Era el único, porque los dos X-Men que están ahí, no me digas que son de los más interesantes. No, pero... Eran los menos interesantes. Pero eran los que más pedía la banda, güey. En los setentas. La gente... Iceman y el Angel... A Warren Worthington III. ¿Tanto lo pedían que lo convirtieron en arcángel? No, eso ya fue cuando se dio cuenta que realmente no importaba que hiciera, no vendía. Lo tenían que volver interesante. Tenían que cambiar el color de su piel. ¿Sabíamos pendejos? Porque de esos güeyes nunca vendieron ni solos. Sí vendieron. El problema es que los reportes de ventas llegaban como 3 meses tarde y cuando dijeron, ah, mira, sí venden, uy, ya los cancelamos y los pusimos en reprints. Ajá. Ese fue el problema. ¿Cuántos números tuvo? Porque si llegó, ¿qué? ¿A los 10 y qué? 16, no, estamos 18, hablando de los Champions ahorita, originalmente de los X-Men originales, o sea, se dieron cuenta que vendían muy tarde. Pero vendían cuando los retoma, acuérdate que todo eso es porque es Neil Adams, al que traen en el número 80 y tantos o algo, no, 70 y tantos. 76. Exactamente, porque después del 80 y tantos son reprints, ¿no? Ajá. Hasta llegar al... 90 y tantos. No, es mucho antes. Creo que fue por la ley del número 60. Fue un año el que se aventaron con reprints. Sí, pero tardaron reprints en llegar y se dieron cuenta que ya estaba vendiendo Neil Adams por ser Neil Adams. Exactamente. Así. Y fue a raíz de eso que sacan el número 75, que es donde sacan el All New, All Different X-Men. O sea, es de aquellos entonces. No, pero no es el 70. Es hasta el 81 cuando sale The Grey de Phoenix Saga. Recordemos que salen 12 números al mes, al año nada más. No, pero el Great Phoenix Saga, no, según yo, es después de Dark 100. Phoenix Saga. The Dark Phoenix Saga, pero son como el ciento y tantos. Sí, 123, no, algo así. Dale, ¿no? Por ahí. No, pero ¿cuánto tiempo antes es de All New, All Different X-Men? No es de los 100, no es de los 90. No, o sea, no es de los números 90. Es como del... Sí, es como del 90 y tantos al... Según yo, es como 70 y algo. Bueno, chécale. Consultemos el libro del conocimiento. Según yo, es el número 76. Y no 76. Es la Wikipedia. No, es Stash My Comics. Que vienen las portadas. I have a pen. ¿Qué? I have YouTube. Oye, retomando... I have Wikipedia. Sí, retomando un poco, por ejemplo, Ghost Rider, es curioso cómo lo han insertado en distintos equipos. Recordemos que él también estuvo en los nuevos Cuatro Fantásticos. El Ghost Rider es, por amor de Dios, bien de un versátil equipo, sí. También, o lo querían de chofer, no sé. También estaba... Ghost Rider, no, la única... Es en Shield ahorita. Todos los Midnight Suns me pegaron, tal cual. Su los momento Midnight de... Midnight Suns, güey, cierto, en los 90. No estamos hablando del otro podcast. No. Pero estamos hablando que la eso única es vez que español pegaron... Es diferente. Que la única vez que pegaron, uh-huh, como tal, fueron... Con el arco de Midnight Suns. Que fueron el que arco. como 5 números. 8 números, 9 números. Una madre así, ¿no? Que era cuando Andy Kubert dibujaba Ghost Rider. Y Adam era el que dibujaba X-Men y por eso... No, todavía no dibujaba. No entraba. Estaba todavía. Jim Lee todavía en el crossover, es el número 8. Yo tengo el crossover entre pero Ghost Rider y el otro. Pero ese Kubert no es y Adam Kubert empezó... No, Andy Kubert empezó en el número 12, si me acuerdo, de X-Men. O 13. Pero ese es un... Es un año completo, sí. Jim Lee. No, ajá. Pero ese es un feeling. ese número en particular, el 9 de X-Men, es un feeling con... Es un feeling de Kubert, ¿no? No. Según yo, sí, no, ahorita no, lo no, checamos. No, yo lo tengo. Tengo lo, o sea, de Jim Lee yo empecé a comprar los X-Men, los empecé a comprar tarde. Uh-huh. Y compré desde el número 8, el primero que tengo, por eso tengo tu recuerdo. Y tanto que dibujé la portada, me encantaba. Y tengo un póster, y bueno... ¡Sí! ¿La dibujaste o la copiaste? A ver. La copié, me vale madre. No, la, y no lucraste con ella. Es interpretación. Es mi interpretación. Okay, perfecto. Y le agregué un personaje que no estaba. He dicho. Así evitas los problemas de ese tipo. No, la neta estaba solo debajo de mi escritorio, güey. Es tan fácil como usar FaceTime para hacer tus cosas, güey. Y así de esa manera nadie te puede decir que te estás robando una idea, güey. Porque es tu FaceTime, es tu Facebook. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos hablando de los Midnight Suns. Estamos hablando de los Champions originalmente, porque mi carnal te traía muchas ganas de hablar de ellos. Yo hice los salís para enseñártela. Eso es lo que pasa cuando me interrumpes, güey. ¿Ok? No, pero de acuerdo, pero Champions. Gracias. Entonces, no, pero a mí me llama honestamente, y creo que este título en particular, independientemente porque lo está haciendo Humberto, no Humberto, Humberto, sí me llama mucho la atención porque es un equipo que honestamente sabe trabajar juntos. O sea, la sinergia que existe entre Humberto y Mark Waid es muy buena. Que de hecho, en el número, si ustedes llegan a conseguir el número 3 de la revista secuencial, en la entrevista que le hice a Humberto, le pregunté, ¿regresarías a Impulse? ¿Regresarías a algún personaje de DC Comics? A Impulse dijo que no, ¿verdad? Y me dice, si no regresa a Mark Waid, yo no regresaría. ¿Por qué? Porque no le entiendo a los personajes. Es correcto. O sea, el que me desarrolla los personajes de la manera que a mí me gusta que sean desarrollados es Mark Waid. Entonces, me queda muy claro que si hay un combo que va a ser netamente ganador, y estoy hablando bien de algo de Marvel, aunque usted no lo crea, pues que está, amigo. Ahí sí, nuestro carnal, Ramos, no, no, ahí no, está. Y aparte se ve toda la intención de haber trabajado, o sea, ahora entiendes por qué sacó desde el principio este equipo. No, sacó, con acento, carnal, no saco, sacó desde un principio la alineación de Avengers que viene manejando Mark Waid. En el cual era la parte los Young, ajá, y los partes de esto, o sea, todas las consecuencias curiosamente del arco que no ha terminado, que es Civil War 2. Eso nunca ha pasado, que publiquen otra historia sin que termine la anterior, ¿eh? No, generalmente en ninguna editorial. Es imaginación. Nunca mente. Pero tal cual, las ramificaciones es de que la gente ya no va a confiar en los héroes, se tiene que ganar otra vez el respeto de la gente como tal. Y entonces los Champions ya no quieren tener nexos con esa camada de héroes, tal cual. Okay. Entonces lo que hacen es renunciaron en ese entonces pero, los otros Avengers. Ojo, pero son aquí. ¿Estamos hablando de los Champions? O sea, los de las personas. Porque yo estoy viendo que hay Avengers, está el Awesome Hulk, el Totally Awesome, y está Cyclops de los New Avengers. Pero el core es como la Legión. ¿Tres? Persínate, perro, cuando digas eso. ¿Dos hombres y una mujer? Ay, veo similitudes. ¡Plagio! ¿Su base no es un cohete enterrado en la tierra, así? No, la mitad. No llegó a tanto, güey. No, es un cohete. Pero curiosamente... Es un niño. Es... Sí, aunque es Fortress Kid. Eventualmente, ¿Fortress Kid? Eventualmente los aburriré es como con Danny eso. Danny the Street de los Doom Patrol. Eventualmente los aburriré con eso. Es como Fallout Arm Boy. ¿De ese calibre? De ese calibre. Así, aunque no ustedes no lo crean, el cuartel de la Legión de Superhéroes no es un cohete, era un legionario. Bueno, en realidad era un aplicante y después le dieron el título. ¿Solo lo usaron? Dios santo, qué feo. Él se ofreció. ¿Lo usaron por su cuerpo? Él se ofreció. No hubo dinero de por medio, no hubo transacción ahí. Fue para ser personal. Exactamente, fue para satisfacer sus necesidades. Él sí les dijo, aquí tengo un huequito. Tal cual. Aunque no lo crea así. Estoy bien. Eso lo hizo en su época. No fue Shooter. ¿No fue Shooter? Porque te iba a decir, se nota que estaba pasando por la adolescencia. Sí, no fue ni Shooter, no fue. De hecho, ya eso es como un tipo retcon. Eventualmente les contaré la historia. El siguiente programa se las cuento. All right. Para tener algo más de qué hablar de la Legión. Okay. Champions, tal cual, digo, lo que maneja es. A ver, explícame. ¿qué carajos hace Cyclops de los New X-Men, o sea, de los chavitos X-Men? En no se sabe por qué es el único que no se integra a este grupo en este número. Es porque sale la portada. Porque en los títulos de X-Men, Cyclops nunca... Desde que regresaron la generación trasladada en el tiempo, uh-huh, o sea, a estos tiempos, no, Cyclops es de los que nunca ha estado. Recordemos que cuando llegó aquí se fue con Corsair, con su padre, a viajar por el espacio. Llegó aquí y al darse cuenta con todo el shock de que pues voy a ser villano cuando crezca, por eso nunca quiso ser parte de los X-Men. Okay. Por eso me hace mucho sentido que si va a estar en un equipo, ese con los Champions. Exactamente, no con los mutantes, ¿no? Como tal. No, a mí me llama la atención también que esté de Totally Awesome Hulk. O sea, que básicamente es la... Que no es un team player más que cuando trabajaba con Hercules o con este, el mismísimo Banner de apoyo. Cierto. A mí lo que me llama la atención, vendría siendo... Antes de que nos cuentes un poquito más la historia. Sí. No, me llama la... Ah, y obviamente tenemos a Miles Morales porque hay que ser políticamente correctos. No, pero él ya no, sabe los Avengers. Él es el... ¿Cuál otro negro, güey? Ah, no, ella es musulmana. No seas racista, cabrón. Negro. Disculpe, es café, güey. Ojo, porque no han mencionado un personaje. El color hindú, por ejemplo. La niña no Vision. Ella, la niña Vision, que hindú. Ha tenido un desarrollo bien padre en el título de Vision, ¿eh? ¿Ya le están desarrollando qué? Ya se ve que ya le están poniendo... Perdón, el personaje. Ya le están poniendo más piezas. Sí, exacto. Un upgrade, ya le hicieron un upgrade. No, a mí me llama poderosamente la atención... Esta alineación me llama poderosamente la atención que sean niños. Para mí, y mi pregunta hacia ti, para que la medites antes de irnos a un corte. Ajá. Y ya de, viniendo la exactamente, okay. Vendría siendo a falta, bueno, no a falta, porque se ha hecho el estilo de dibujo, es obviamente el que sabemos que tiene un estilo muy similar a Scott Knock, a Humberto sí, Ramos, ¿no? Correcto. Y muy Arthur Adams al mismo tiempo. Pero, de hecho, acuérdate que es uno de los modelos de Humberto, ¿no? Sí, Arthur Adams. Sí. No, Todd Knock. Arthur Adams. Vendría siendo el equivalente, porque sabemos que los Teen Titans vendrían siendo los Young Avengers. Un similar. De hecho... El equivalente, porque son los Fab Five, ¿no? Sí, que curiosamente nació, o sea, es lo que me encantó de Young Avengers. Yo cuando vi Young Avengers... Me cagó que iba a ser como Teen Titans, porque es muy copia. En el momento de que te lo vendían, ¿te acuerdas que eran el heredero de este manto? Y de repente toda la historia oculta que salía que era otro personaje, uh-huh. Eso es lo que me gustó mucho de los Young Avengers en su momento. Eso no lo critico, al contrario, le doy consol porque está muy chido. Vendría siendo el equivalente a... O sea, el equipo juvenil de Marvel en ese momento fue Young Avengers. Están ahorita, recuerdan, Young Justice, exactamente. Esto es Young Justice. Okay. Mm-hmm. Y nos los desarrollas un poquito más regresando al corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Nosotros somos 4 de los 5 miembros que te introducimos cada programa, para que no nos olvides. Nosotros vamos y venimos. Brother! Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y en el bloque anterior nos quedamos exactamente con el gran cliffhanger de que si los Champions, el nuevo título a cargo de Mark Waid y de Humberto Ramos, y quién es más, cara, porque hay que incluir a todos, porque si no... Ah, se nos van a ofender, güey, sí, no, todos, ahora. El escritor Víctor es Mark Waid. Víctor Alazaba y el Pato Delgado. Ah, o sea, el Mexican colores. Team again. Mexican Team con Mark Waid. Ok. Pues ya, básicamente. Hillary Clinton con los mexicanos. A huevo. Sin construir muro. No entendí tu comentario, pero sí. Pero bueno. Sí, tal cual son. Entonces, todos, vendríamos. Sí. Podríamos, no vendríamos. Podríamos decir que el equivalente a Young Justice son los Champions. Yo creo que si traen esa intención de hacer esa voz juvenil, está muy bien los diálogos, debo decirlo. Sabemos que Young Justice fue un éxito. ¿En qué años? Y por Peter David, ¿no? Por Peter David a finales de los 80s, principios de los 90s, no, a mediados de los 90s. ¿Por qué cancelaron? Porque yo sé que ese título estaba muy... Porque les gustaba mucho, ¿no? Se salió Peter David. O sea, eso, John Justice viene siendo el X-Factor de DC, o sea, con Peter David, que solo funciona... No, ese sería Aquaman. Con Peter David. Ese sería Aquaman. El X-Factor de ese sería Aquaman. Que nada más pero funciona Aquaman con Peter realmente David. Siguió, existió el título, por lo menos... ¿John Justice se graduó? Sí, de hecho... ¿Qué se convierte en los Teen Titans? ¿Los Teen Titans? De hecho, hay el evento que se llama Graduation Day, que es donde matan a Donna Troy, es donde... ¿Quién lo escribe? Lo escribe... supongo que ya no es David. No, ya no es Peter David. De hecho, ahí es donde dice Peter David, ¿sabes qué? Gracias. Al carajo, no me interesa. ¿Qué era cuando estaban los Titans que empezó a escribir Devin Grayson? Ajá. Y que los dibujó cuánto güey le pusieron enfrente. Sí. O sea, Buckingham, Pelletier, Barry Kitson, una playa de artistas y escritores impresionante. Fue exactamente cuando termina ese run y Young Justice cuando hacen Teen Titans, los de Jeff Jones. Que es básicamente con lo que queda de los dos equipos, ¿no? Que es Cyborg, Starfire, Raven y Changeling con Superboy, Kid Flash o Impulse en ese entonces. La nueva Wonder Girl, que era Cassie, y Artemis ya no estaba. Que diga Arrowhead ya no estaba. Ajá, no. Que de hecho, no sé por qué lo sustituyen por Artemis. Arrowhead era un gran personaje, porque estaba bien psycho. La mamá era la Arrowhead original. Pero llega con Green Arrow y con Speedy. ¿Qué pasó con Arrowhead? Eso es a lo que voy. Llega la mamá, que era la Arrowhead original, llega... De repente tiene un problema con Green Arrow y con Speedy, la mandan al carajo, le da el síndrome del túnel carpal, ya no puede seguir disparando flechas, se vuelve secretaria, se casa, tienen a esta niña que es Cassie, y tiene, el esposo se muere con se le atora un hueso de pescado en el cuello, llega Hal Jordan, que le dice, por cierto, el seguro que compró su marido era cuando Hal Jordan era vendedor de seguros. ¡No, mam! Exactamente. Después se volvió vendedor de juguetes, güey. Y la mamá se empieza a proyectar de una manera tan pirada como casi nunca suele pasar. Y es de que, mija, tú serás todo aquello que no fui. La vuelve a arquera olímpica, todo un atleta, bla, bla, bla. Y entonces, ella se proyecta como madre frustrada. Y ella aparece originalmente en Impulse. Por Wade y por Ramos. Ok. Ajá, y es la que le dice, ¿sabes qué? La llevan a un internado. Bueno, la llevan como al DIF, gringo, a servicios sociales. Y ahí es donde le dicen, ¿sabes qué? Pues perdón, pero tú ya no, tú vas a la casa de la risa porque no sabes, te estás poniendo en riesgo a tu hija. Y es cuando Max Mercury interviene a favor de Arrowhead para incluirla en Young Justice. Y después de Graduation Day, desaparece. O sea, el personaje, nadie sabe dónde quedó. A diferencia de Cassie, Sandsmark, que sí, sí que se vuelve... Que se quita la peluca negra, ¿no? Y ya se queda como rubia y queda en Teen Titans. En Teen Titans, tal cual. Se vuelve la nueva Wonder Girl, ¿no? Exactamente. Entonces esa es, ahí es donde termina Young Justice y empieza los Teen Titans de Young. Sí, porque curiosamente Young Justice ha tenido muy mala suerte, tanto en tele como en... Young Justice, pues, la gente sigue diciendo que sí viene la tercera temporada. Hasta el momento no han dicho que se cancele el proyecto. Bueno, ¿no? Ron Perlman decía que iba a haber Hellboy 3 y ya sabemos que... Cállate, queremos eso. Hellboy. Si Perlman dice es porque va a haber, nada más necesitamos... Pero Perlman ya mismo dijo... Necesitamos nada más que Del Toro tenga tiempo. Ya valió. Es una bonita forma de decir nunca. Exacto. Nunca nadie más dijo, güey. Tengo que aceptarlo. Pero no importa, Perlman dijo... Okay, y Doug Jones está haciendo campaña a favor. Selma Blair no, y es la que debería. Pero bueno, en fin. Entonces, es correcto. Regresamos a The Champions. The Champions después del equipo tan pitero que era en los 70s y en los 80s, que no hubo ni poder humano, era como los Defenders, güey. No los que van a salir en la tele. Fíjate que a mí me gusta mucho la frase que viene con The Champions. Uh-huh. Tal cual en el cómic dice: Because the world still needs heroes. Uh-huh. Ya con eso me gusta, me invita a leerlo. Uh-huh. Lo lees y lo padre es renunciando a Kamala, como tal es la única que era como era la lapdog, así lo dicen tal cual los Avengers, de uh-huh. Es la mascota del profesor, tal cual, okay. De cierta manera. Entonces, ¿sabes qué? Ella renuncia, va a buscar a Nova y a Miles Morales, uh-huh. Que son el trío que ha estado funcionando en Avengers. Y les dice, vas a pedir que regresemos a Avengers. Y dice, no, vamos a hacer nuestro equipo. Y entonces empiezan a reclutar gente. El primero que dicen, ¿y de dónde sacaremos niños que quieran luchar por un mundo mejor? Y dice, no sé, pero hay un farol que sale en la tele muy seguido, vestido de Hulk. Bueno, no, infórmelo, que es el nuevo Hulk. Entonces van por Amadeus Cho. Entonces por eso reclutan a Amadeus Cho. Y después de eso, de ir por Amadeus Cho, van... Y tocan en la mansión de Charles The Vision. Ah, ok. Señor Vision, ¿se encuentra su hija en casa? Y entonces, tal cual, lo que con eso me ganó, ¿eh? Uh-huh. Dice, momentito, ahorita le aviso. Pasen. Dice, pueden agarrar un refresco del refrigerador. Dice, ¿tiene refrigerador? ¿Qué pedo? ¿No? Y entonces, ya sale de tal cual de ultratumba. O sea, bueno, sale de a través del piso. Y dicen, ¿qué pedo? Dice, no, es que tú pues, te queremos en el equipo. Porque tú, conoce a Amadeus Cho. Mm. Amadeus Cho la propone. Y tal cual le dice, ella puede ser nuestro link con todo el mundo. Ella puede detectar dónde hay ahorita problemas, o etc. Dicen, a ver, detéctanos ahorita dónde hay un problema o el que tengamos que resolver ahorita. Y detecta un buque que tiene una carga de tráfico de niñas. Para esclavizarla sexualmente. Entonces es su primera misión. Van, detienen a Pagliacci. El villano era Pagliacci. O sea, tal cual. Es el de Hawkeye, ¿no? Pues no. ¿No es el de la cara blanca, el como mimo? Sí, es ese güey. No, Pagliacci pero... era, ¿no? No me acuerdo si era Pagliacci. Es Marvel, ¿a quién le importa, güey? No, pero. Entonces, ¿quién es? Ahí está. Ok, no es el mismo. No es. No, de hecho se parece al The Mime de Living with Shine. Buen punto. No le había hallado el notorio. Hasta en los mejores lugares de empresas se da, güey. Y entonces, tal cual, homenaje. Que alguien le avise a los Shinitos, güey. Okay. Homenaje. Uh-huh. Entonces, porque aparte el que tiene varo manda. No el que lo crea primero. Amador. Ahí te habla, güey. Entonces, tal cual, van, rescatan. Y tiene su momento y su toque social, uh-huh. En ese aspecto, que cuando van, rescatan, sacan el container, uh-huh. Donde vienen todos, y descubren que una de las niñas ya había muerto. Entonces en cabrona le rompe su madre Hulk a y lo tienen que parar. Uh-huh. Con Kamala, que pues, como vemos, Kamala está muy cagada, es una especie de... Mr. Fantastic, ¿no? Es Mr. Fantastic, pero combinado con Stature, de cierta manera, ¿no? Pero aparte... está raro, ¿no? Pero tal cual, vemos que lo detienen y dicen, vamos a buscar un mundo mejor. Y curiosamente, hablando de las redes sociales y todo, se vuelven famosos en ese momento porque los empiezan a viralizar. O sea, es exactamente lo mismo que pasó con Young Justice, que llegan y, who are you? ¿Qué grupo son? We are Young, Just Us. Ah, Young Justice, no, we are Young, Just Us. Young Justice. Y se les queda el nombre. Es correcto, por eso yo creo que se ve claramente de cierta manera, y si lo tuvieras que comentar, uh-huh, sería un Young Justice de Marvel, ¿no? Uh-huh. De hecho, aquí toda la gente lo está usando de finish him, finish him, finish him. Y entonces a la hora que le va a dar la madre, Kamala es la voz de la razón, lo detiene. Fatality. Pero cuando vemos otros reclutas, porque probables, uh-huh, porque no es el de la portada, como dije, aquí no sale Cyclops, uh-huh, pero Cyclops tiene todo para dirigir el grupo. Curiosamente, aunque yo no dudo que le den a Kamala ese aire por ahí, pero sabemos que también tiene su inestabilidad. Se pelea mucho con Miles y con Nova, ¿no? Tiene, sobre todo con Nova. Tiene que ser, obviamente, Cyclops. Punto. Es el pero, Forever Loser Born to be Leader. O sea, pero curiosamente hay... también tiene. Todas las minorías están representadas, hasta los androides, carajo. Hasta los blancos. Hasta los blancos. Es cierto. Sí, sí, es correcto. Sí. Hasta un blanco van a sacar. Aunque sea de otra. No lo puedo creer. Eso es algo realmente innovador. Qué bueno hoy en que día. Es incluyente, sí, finalmente. Este es un verdadero. Hay un heterosexual blanco. Un pelirrojo. Hay un heterosexual blanco ahí, eso es ser incluyente. Que curiosamente lo meten después del androide, ¿eh? O sea, hasta los androides tenían más representación. Exactamente, porque son puros minorías como tal, ¿no? Sí, este Nova, Kid Nova, ¿quién es? ¿Es negro? No, es latino. Es latino. Es hijo de mexicano en Estados Unidos. Sin construir paredes. Es así como la versión de Jaime Reyes. Uh-huh. Ah, okay. Exactamente. Ah, ya antes era Kal Reyes, pero que también cabe, es hijo de mexicano. Pero aquí quién es el creador de Nova, de esta versión de Nova. ¿Quién es? Mark Waid. Mark Waid lo crea para la web. Comic Pan Web Comic, que era Nova. Sale primero en Web Comic y luego ya se detona su título. Nova es creado para una serie de Nova. Solo en Marvel se ven esas innovaciones. Entonces, curiosamente, aquí vemos, y los próximos reclutas que pueden ser, uh-huh, estamos hablando de Falcon, que salió hace poco en Captain America. Que también es nativo americano, ¿no? Nativo americano, efectivamente. Riri Williams. No, porque ese es el Falcon. ¿Es Williams? Sí, Riri Williams. Sí, ¿verdad? Riri Williams. Iron Heart. Aunque te duele y te pienses en porno. No me duele, pero pensé en otra cosa. Pero me distraigo. La hija perdida de Hank Pym. Ajá. Que es de The New Wasp. De The New Wasp. La de Devil Dinosaur. Nah, sí me rebasa, güey. No, sí, pero es la nueva. ¿Cómo es? Moon Kid. Que es un personaje que le han estado tratando de dar más importancia. Y por ejemplo. Güey, ha sobrevivido su hongo en quién sabe cómo. Curiosamente, ahorita que veo esta alineación, ¿se acuerdan del Future Foundation? Sí. Era un título que era como el nuevo Power Pack con los Younglings. En cierta medida esto va, es una mezcla entre eso y los Avengers. Estoy de acuerdo. Okay. Y el último que se menciona como tal es tal cual. Y de dónde sale el nombre, curiosamente, dice, ayúdenos a la retribución, ayúdenos a hacerlo con with hope and wisdom, ¿no? Uh-huh. Help us become champions. Ay, qué pinche cosa tan fea. Yo me quejaba del We Are Young, Just Us. Y yo dije, necesito que no me. Y entonces empieza a viralizarse, no. Y todos checando sus teléfonos como buenos post-millennials. ¿Sí? Porque ya hay que ser sinceros, ya son post-millennials. Ya la libraste, Wookie. Ya la libraste, güey. Ya. Curiosamente, porque eso salió porque un comentario que hizo mi carnalito en una foto la del, nuevo, del Homecoming. Que dice, malditos millennials. Dije, uy, güey, haciendo cuentas, este güey ya es post-millennial. Tiene 14, 15 años, entonces ya es post-millennial. ¿Cuántos años tienen esos escuincles? ¿Dónde están sus menos, papás? ¿Dónde está la ley? No sé, pero el papá de ella sí lo vi. Los demás sí les vale madre. Güey. Me queda claro. ¿Se han dado cuenta que estos pobres niños son huérfanos? No, curiosamente. No, ¿dónde está el Estado? Miles Morales, en su título, es muy interesante la interacción porque su padre lo apoya dentro de la carrera y lo cubre. Eso es lo padre. Puede ir a la cárcel. Ese señor debería ir a la cárcel. Eso sí le vale. Ojo, porque su mamá, en ese cómic lo estoy investigando, la abuela contrata a Jessica Jones para que descubra por qué se desaparece su hija tanto. ¡Ah, eso está chido! Es buenísimo. O sea que básicamente eventualmente va a matar de hueva entre más salga Jessica. O sea, eventualmente saldrá el Purple Man. Ya se abusaron de él y qué hueva. Sí, él no. Está traumado con Purple Man igual que Jessica. ¿Qué te hizo a ti? ¿Que también te hizo lo mismo? Sí, yo no, creo que sí, güey. No, ya sácalo. Estás de acuerdo porque no lo hizo. No, solo porque tú lo estás haciendo. El público no te puede arrestar. Pero curiosamente, otra que tiene una interacción familiar muy interesante o que ha sido explotada es Kamala Khan. O sea, también se ha mandado porque toda la premisa de la escritora como tal, que también es este... Que era musulmana, ¿no? Es musulmana, como tal. Bueno, ella sigue siendo sí, aún más, sí, es cierto. Pero, tal cual, es la representación familiar. Y aquí los vemos representados como son, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, tiene tintes, obviamente, de minorías y todo. Pero no está manejado como un cómic de minorías. Por lo menos ahorita. Eso es, eso bueno. Es lo que me gustó. O sea, hasta ahorita es un cómic normal y a toda la gente la tratan como... ¡Gente! ¡Ah, qué interesante! Qué novedoso es eso, ¿eh? Güey, pero... La neta, sí. Tristemente. Incluyente y normal. Eso sí es nuevo. Hay que decir que Marvel realmente... Y el dibujo sí de Humberto está chido para el título, para variar. Sabemos que sí, si hay algo de esa especialidad de Humberto, digo, son los chavitos. O sea, le quedan muy bien. Güey, sí. No, no los chavitos, porque vamos a quedar dibujar. Los dibujos infantiles. No, los dibujos... Los dibujos de adolescentes. O sea, cuando dibuja adolescentes... Eso, ahí está. ¿Ven por qué se hacen los chismes? Sí. Superhéroes. Superhéroes. Adolescentes. Ajá. Sí. Interpretados de una manera políticamente correcta en un cómic de Marvel, para que no se hagan chismes y digan que se piratearon de Young Justice, de Seitz, esas madres. Ya saben que es todo sí, completo. Curiosamente, yo no entiendo los precios de Marvel también. Obviamente está sufragando la baja de ventas. Es encabronante ver el título en $5. Fuck it. ¿Cuántas páginas? Pues mira, tiene más, pero no es para tanto. Pero es pura publicidad. Sí. No, bueno, los preventivos de sus otras sagas, que es lo que estaba notando ahorita que lo leíamos. Una duda que me queda es, bueno, tenemos la inclusión racial ahí, étnica, pero ¿ya se atrevieron también a meter inclusión de diversidad sexual? Porque todos esos personajes los vi muy vanilas. Cho es heterosexual, ¿no? Según que yo diga, todos... Que diga es heteroflexible, ¿no? Le encantan las mujeres. ¿A Cyclops? ¿Es todo un no, womanizer? No, a Cho. Ah, ok. 4, 5, ¿cuál? ¿No hay ninguno heteroflexible ahí? 7, 28, 29, la niña no es... 30, no, 31. La robot la da robot, con licuadoras. 31 páginas. ¿30 páginas? Incluyendo publicidad, o sea, es no, un... No, no, sin publicidad. Ah, ok. Ah, ok, son... Aún así está caro. Estaba caro, debería ser de 4. No, pero bueno, ya sabemos que Marvel trae 3.99 normal. ¿Cuánto? Pero seguramente, y espero que baje el precio, no lo he checado, o sea, bueno. Tú y todos los que lo quieren leer, cabrón. Sí, sí. Pero definitivamente, o sea, aprovechan el número uno, el rise up de las ventas, el boom, y es el sumés que capitalizan. El All-Star, ¿no? Team creativo que tiene. Sí, exactamente. Mira, ya nada más Wade y Ramos, güey. Ya honestamente, al Pato y a Olazaba, pues chido por ellos, qué bueno que... No, qué chido bueno, que Humberto lleva bueno. Su equipo, ¿eh? Ahí sí hay que decirle, y no hay que darle su mérito. Y no los lleva de agrapa, güey. O sea, los lleva porque son buenos y son cumplidores y no tienen problemas. Lo sabemos muy bien. O sea, él busca gente que le cumpla sus deadlines, ¿eh? Nos queda también muy claro que los que no los manda mucho a vingar a su chadre, güey. ¿Por qué? Porque él no va a quemar su trabajo. Por culpa de un idiota, irresponsable. Pues no, o sea, más bien él tiene que cumplir. O sea, bueno, contigo o sin ti, y cumplo. Sí. A ver, ahora una pregunta. Del 1 al 10 de Champions, ¿le auguramos futuro o lo vemos como el de los 70s y 80s? No, este yo creo que tiene futuro. No sé qué tanto, no sé cómo lo escriban después sin Wade o algo. Sé que definitivamente de Champions, al tener el título flagship, Wade, porque va a seguir con Avengers, uh-huh, relanzado en el nuevo título, va a traer Champions y viene el evento en el que se van a confrontar, que ahorita está la división, el Divided, uh-huh, definitivamente yo sé que el Champions va a tener un protagonismo en eso, definitivamente. ¿Puede ser? Le auguro que por lo menos 2 años sin problemas, si lo escriben muy bien, antes del siguiente número uno. ¿Desde Champions? No, no, no, eso no te lo auguro, güey. Eso puede pasar en 3 o 4 números. Puede pasar en enero, güey. No. Ahora, sé, güey. Esto vendría siendo algo parecido y con un ejemplo totalmente inverso al de los New Warros. Sí, completamente inverso al New Warros. O sea, en lugar de al dividir... Al different New Warros, en este caso. Bueno, cumple esa función. Sí, ¿sí? Más o menos. O sea, son los que en lugar de crear la división en Civil War... Son los que van a juntar a los héroes y van a recuperar el heroicismo de los mismos, ¿no? Heroísmo. Heroicismo, estamos en Destripando, carajo. Buen punto. Buen punto. ¿Pero cuánto fue la Heroic Age que llegó después del Dark Reign? Ya llovió, ¿no? Ya, Heroic Age creo que... ¿8 años? No, menos. El Heroic Age... Y si es menos, me preocupa, ¿eh? Porque entonces no, son... No, Heroic Age... De Heroic Age es... Que no tuvo nada de Heroic Age, ¿eh? Infinite Crisis. ¿Cómo no? El título arriba de la cabecera. Sí, nada más. Pero... Heroic... Así le dijeron una tía. No, Heroic Age... Y ahora tengo primos. Si recuerdo bien, es casi similar a cuando estaba el One More Day. Que básicamente era Spider-Man. Infinity Crisis. Infinite Crisis. Eso no me dice nada en años. 10 años. Ok. 10, 12 años. No, Infinite 8. Yo creo que son como 8. Salió después de Infinite. Después ¿cuánto de lleva Crisis? Ya Slot? House of lleva M. Un madral ya en este... Nada más, Spider, más rápido. ¿No? House of M e Infinite Crisis salieron al mismo tiempo. ¿Hace cuántos House of M? Uf, es que no me acuerdo. Ya, la verdad, ya. ¿Ya llovió? Porque fue terminando ese... No, no, fue antes, porque esto fue después del Dark Reign, ¿no? Ajá. Fue Dark Reign y después fue el Heroic Age, que se duró todo un año. Es correcto. Ahorita, para eso sí, sí, nos puede servir la tecnología. Porque tengo un canal de YouTube y tengo wiki. Si esos güeyes pueden, ¿por qué nosotros no? No, exactamente. No tengo video. Ah, no tengo views. Pero tienes Wikipedia. Pero tienes Google. 2010. Preocúpate. 5 años. 6. Pero yo insisto, ese Heroic Age no hubo. A mí me lo vendieron como tal. Pero fue cuando más Dark se pusieron muchos títulos. Ok. En serio. Pero este yo no, sí veo. Antes. Entonces va a estar interesante porque ahora sí veo contrastes. Veo justificado la nueva generación. Veo. Hay títulos interesantes. Curiosamente salió la ola de títulos de número uno esta semana. Slapstick y todo. Y curiosamente he visto buenos comentarios. Lo único que les auguro son pocas ventas. Honestamente, porque no son atractivos los personajes. Como y en tal. Costos, precio, exactamente. Se mantuvieron, ¿verdad? No, no. No está $2.99, está $3.99. No, $3.99, por supuesto. No, no ha usado la estrategia DC no es todavía. Sí. Por favor. No ha usado la estrategia que la está yendo muy bien a DC y todo. No entiendo por qué Batman sea el... Bueno, sí lo entiendo. Porque es Batman. Batman. Pero es el título que más vende. Y está el primero y segundo, obviamente. O sea, pero yo la verdad ahí sí... El Monsters no lo compré, no me invitó a nada. Qué bueno, Sí, sí, no, sí no, gracias no, a ti que me dijiste, me da gusto que no haberlo comprado. Sí, no hagas tu barolo tarado. A mí me da coraje porque este güey, si es su carta de presentación para el otro título de Justice League, puta madre. ¿Orlando? Sí, Orlando es el que los escribe, porque Orlando es el único factor común en todo el Monster. Honestamente, con toda la sinceridad de la que soy capaz y valiéndome para tres madres su opinión, o sea, de los que nos escuchan, no de ustedes carnales, ¿qué basura de Justice League va a ser ese? ¿Qué basura? Siento que trae la carga como lo que pasó en Cyborg en su momento, que... Es el por cumplir, que decir. Exactamente, por cumplir una especie macho de agenda. Castrado, quién sabe qué. No, yo vengo por agenda y quiero hacer un personaje... Mira, alguien que te entra diciendo que su objetivo de escribir la Justice League es meter un personaje gay, está jodido. Sí. O sea, eso no puede ser. O sea, tu objetivo es escribir buenas historias, güey. Mira, de entrada... O sea, vamos a hacer, no mames. Vamos a ser totalmente objetivos como lo intentamos ser el 20% de las ocasiones en este programa. Tienes un equipo en donde está Vixen, en donde está... ¿Quién más estaba? Son tan forgettable. El Atom chino. Choi. Choi. Está The Ray. Está The Ray. Que ese, ojo, The Ray, después del New 52, sí era un personaje gay. Ray Terrell sí era gay en el New 52. Previo al New 52, no. No. Ajá. Que de hecho, The Ray es el hijo de The Ray de los Freedom Fighters. Es correcto. Ajá. Que lo educan... Que esa la escribí, no, esa la dibuja Quesada, la miniserie de The Ray. A finales de los 80, a mediados de los 90. Ajá, oye, que es cuando sale Damash y todo ese rollo. A ver, y curiosamente, hay que hacerle, hay que hablar dos segundos porque no pensamos dedicarle más al Ninjak que nos ha pedido nuestro buen hater. Vayan a YouTube, Bat in the Sun, Ninja contra el Ninjak universo. Versus Valiant Universe, ahí está, mención dada. Exactamente. No, pero yo lo que iba es quién fue el que dibujó a Ninja por primera vez. Quesada. ¿Quién? Quesada. ¿Quesada? Por algún lugar tenías que empezar, ¿no, güey? Pues sí. Sí, sí, sí. Güey. Pero es como Ninja. Dato. Vayan a Bat in the Sun. Vayan a YouTube y búsquenlo. Ninja versus The Ultimate Universe. Sí, todavía no sale. No, creo que ya nada más está todo casteado. Todo y va a empezar la producción, ¿no? Bueno, ya es el teaser. Porque el teaser sí ya está. Porque ni siquiera está completo, güey. Está tu pinche teaser nada más, compadre. De lo que pides que mencionemos a huevo. Ahí está ya la mención. Somos incluyentes. Ajá. Pero, retomando lo que vale la pena. The Ray es un personaje impresionantemente interesante que nunca han sabido qué hacer con él. Cuando lo escribía, Quesada, y lo escribía Christopher Priest. Ajá. Y, también. Ajá. ¿Christopher Priest? No. Tuvo un run muy interesante hasta que quitaron a Christopher Priest. Ajá. La miniserie es muy buena, que está escrita por Priest, está dibujada por Quesada. Todo el run de The Ray, está, las portadas son de Quesada, muy buenas, honestamente. De repente se pierde, cancelan el título de lo interesante que terminó siendo, y es cuando lo incluye Dan Jurgens en su Justice League. en la post de Superman. Ajá. Que era cuando estaba todo ese... Si le suena así como que el mismo nivel de éxito que va a tener esa Justice League, me interrumpen, por favor. Estaba de Agent Liberty. En esa Justice League estaban de Agent Liberty, Black Condor, Maxima, The Ray, y obviamente los losers de Flame y de Blue Beetle, que ya no querían ser... Estaba, ¿cómo se llamaba el Martian Manhunter en su identidad negro? Ah, Bloodwind, güey. Bloodwind. Oye, eso está a dos pasos de ser Justice League Detroit, ¿eh? Güey, esta, güey, tiene a Vixen, tiene a The Ray, tiene a... Está un paso. A Choi, güey, o sea, what the fuck, honestamente. Y después todavía quieres incluir, quieres hacer un personaje nuevo, hacerlo gay, que eso es bueno. Qué bueno que quieres... Un personaje nuevo, bienvenido, siempre será bienvenido. Pero no si tu única intención de escribir un título es para introducirlo y que pegue. Hay algo que es muy cierto. Cuando se inventaron en Image, si era Image era Wildstorm, a Midnighter y Apollo, hasta como el sexto número es donde dicen que son gays. La premisa de inicio no es estos son los superhéroes gays que todo el mundo gay esperaba, la comunidad gay. Ajá. Esto no es cierto. Voy a presentar qué tan cabrón es el Midnighter, que todo, yo decía, güey, no mames, este güey está más cabrón que Batman. Sí. Ajá. De Apolo, que decías, güey, este güey está al nivel de Superman. Ay, güey, son pareja, ya valió madre. Hay pedo en la galaxia. Pero es otro universo, no hay bronca. ¿Quién se está proyectando? Por lo primero dice, güey, ¿quién se está proyectando, no? Pero son personajes nuevos, los vuelves gays, los casas. Bien, qué bueno, hay inclusión, no me importa. No estás volviendo a Batman y a Superman gays. Y no estás escribiendo un título para volverlos gays. Acá estamos hablando que el señor Orlando va a escribir un título de la Justice League para introducir un personaje gay. No, güey, así no es. Ahí el problema es que de repente se basan y parece que quieren hacer en la continuidad regular sus fanfictions. O sea, te encuentras cantidad de historias, dibujos, cuentos, lo que tú quieras con esos detalles. Qué chido, háganlo, aprovechen, pero de repente cuando quieres forzarlo literalmente dentro de la continuidad regular... ¿Quieres forzar en la continuidad? Así es. No es lo mismo que no es consensuado, recuerden eso, entonces está mal. Sí, sí, y no es continuamente tampoco, que ahí es donde viene ya el gusto, ¿verdad? Ese es un gran problema, definitivamente. Y lo que nos preocupa del señor Orlando, yo no conocía su trabajo, creo que lo que hizo fue Midnighter previamente y no sé qué otros títulos indie, que independientes. Midnighter traía la consigna casi de volver a Grayson Gay. Porque era de que, ay, es que ese trasero, aunque tus hipnos no me dejen verte la cara, ese trasero lo reconocería en todos lados. Pero eso solo pasó en un número. Fue constante en Midnighter, ¿eh? En Grayson pasó una vez. Ah, ok. En Midnighter era... Bueno, pero en Grayson no le echó la culpa a Orlando. No. Porque ese no lo escribió Orlando. No, ese lo escribió King Silly. Pero en Midnighter sí. En que Midnighter sí. Lo único rescatable es que surgió la dinámica de los Nemesisters. Sí. Era como se nombraban los ellos. Nemesisters. ¿Ah, sí? Sí. ¿Nemesisters? Sí. ¿Mi hermanita Nemesis? Exactamente, así se traían de carrilla Nightwing y... ¡Ay, mana! Está bien, güey, porque sí lo hacemos. Nosotros hemos hecho eso con... ¡Cállate, babosa! Exactamente. Sí, perra maldita. Sí. Y aguantan vara porque la neta, la gente esto que está bien son pláticas de locker. Ajá, locker room conversations. Como de Trump. Exactamente, no. No, eso sí no las grabamos. Y acuérdate que hasta los cuates de... No, esas no las grabamos, güey. No mames, así no hablamos en los lockers. No les hablan peor, pero bueno. Que sí, no pero, sean idiotas ni santos, pero sí, bueno. Sí. Pero aquí la onda es, a mí sí me emputece, honestamente. A mí me da miedo porque mi carnalito cabrona, sí wey. Se atrevió a leer, creo que es el único que ha leído el arco de Monster. Sí. Y me dice que están tan básicos y tan pendejos los diálogos. O sea, no estoy diciendo ni de su agenda social ni de lo que traiga. Su calidad como escritor deja que desea. Muestra una gran deficiencia. O sea, un detalle es, y dejaron, lo mencionaba el Wookiee en su momento, de que estaban los equipos regulares, pero como complemento, para apoyar en elementos de plot. Si este cuate es el que se echó todos los rollos de diálogo, o sea, parecían escritos por alguien de 15, 17 años. No por demeritar en factor edad, sino porque se nota que no tienes un conocimiento más explícito para contar una buena historia. Y la historia tenía una base interesante. Ahí es exactamente, para mí, en donde radica el problema. O sea... A mí, honestamente, no me parece correcto que un escritor, ya que fue como Cyborg o muchas cosas, o la contraagenda como la de Christopher Priest, ¿no? No me molesta que escriban un personaje gay, que un personaje negro, al final del día no los compro. Si me molesta, no los compro y ya. No les hago más ruido. ¿Cómo? Escribo. ¿No lo vas a comprar para criticar? ¿Luego de qué te vas a quejar? Puedo hacer mi teaser en mi Facebook y hacer decir lo que a mí se me dé la gana. Ok, he dicho. Pero la cuestión de todo esto es que... Digo, y para los tres güeyes que me siguen en Facebook, ¿no? Que les interesa, entonces pues ya veremos qué carajo. Ya te serán más, ya te dejaron no, no, seguir. Ya, en mis comentarios siempre digo así. Seguramente menos. Probablemente haciendo no. Amigos y followers. Se vale, te voy a decir una cosa. ¿Por qué? Porque no estoy involucrando el programa. Es mi opinión, es mi Facebook, al que le dé la gana. Pues claro. Así de rápido, ¿no? Pero yo no puedo estar... No me parece correcto, insisto, que diga, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer un cómic de agenda política y te vamos a dar... Presenta al personaje gay en su propio título. Lánzalo en una mini, como lo hacían previamente. ¿Quieres ver si tu personaje va a tener éxito? Hazle una miniserie. 4 números. La premisa básica de tu superhéroe. Pega, lo hacemos ongoing. No pega al carajo. No me hagas una Justice League. Nada más para... Con puro personaje clase C. Ni siquiera B. Dijeras, bueno, B va. No. C. O sea... La premisa del New 52, gran parte era, volvamos a hacer el Justice League. Una marca que importe. Uh-huh. Esto la vuelve a demeritar. Totalmente. Es como, por eso yo creo que en el New 52 no pegó el Justice League International. Porque era igual una... El chino era el gay, ¿no? Había un Iron no sé qué, whatever. Mira, si vas a hacer agenda, tiene que ser una manera muy inteligente. Sí. Con un cómic ad hoc para hacerla. Un Great Lake Avengers es muy buena manera. Sí. O sea, un Square Girl. Un Square Girl. O sea, hay cómics donde puedes pues hacerlo madre perfectamente. Madre de Marvel que nadie le importa leer, güey. Ahí haz tú de su padre. Tuche. In your face, carnal. No. The money never shot. De limón. And that was the money shot. Pero bueno, rápidamente, tu recomendación, carnal. Pues ya, mira, en vista pues, de Champions, denle oportunidad, se ve muy interesante. Y a mí me gustó el primer número, la verdad. Sí, honestamente, se ve que vale la pena. ¿Te recomiendas a Wookie? Ya que terminó el gran arco de Monsters Coming, o como se llama esa cochinada, regresen a Nightwing. Sí, ok. Sí está bueno. ¿Regresen a cuál? A Nightwing. Nightwing. Sí. ¿Está bueno? Silly, sí. O sea, Silly... Sí. ¿Qué? Entonces resulta que Silly es el que sabe escribir en este Nightwing. Sí. Sí. A lo mejor King y también... King escribe muy bien The Vision. No, a lo mejor sí. King podría escribir a Nightwing, pero no a Batman. No es lo mismo. Ojo, porque falta... Recordemos que tiene una saga dividida en tres partes, que es ahí en Batman, ahí en Suicide, que es la que va a arrancar. Sí. Al parecer ahí se muestra más bien para qué lado va. Igual el primer arco fue fallido. Recordemos lo que pasó con cierto escritor de cierta Linterna Verde. Bendito, y sí, que le dijeron, no, aguanta tu pitch, vas a seguir... Pero ahorita no viene ninguna crisis. Está muy chido. No lo voy a recomendar, pero está muy chido. Siempre hay crisis. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Estas son dos recomendaciones rapidísimas y son a nivel audiovisual. Si quieren ver una serie, Westworld, se las recomiendo bastantísimo. Apenas lleva 2 episodios. ¿Les gustó East of West? Exactamente. Si les gustó esa serie, no tiene nada que ver. Ya se robaron mi tagline de estos cuates. Eso me pasa por decírselos antes de la grabación. Y como 6 veces. Exactamente. Es que era muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Y la otra recomendación... No, dijo nunca nadie. Sí. Ahí tenemos los teasers en nuestro canal de YouTube. Recuerden que ustedes no son nada más nuestros escuchas, son productores de este programa. Y también... pueden usar los contenidos que tenemos. Usen esos teasers que dejamos cuando alguien diga una babosada en internet, rebátaselos y usen esas para que les respondan con nuestras sabias palabras. Totalmente de acuerdo. Y bueno, shame on you. On us. Tú okay. Tienes que decir una frase así como el capítulo de los Simpsons, que todos dicen una frase y dice, sí. ¿Y la tuya, Lisa? No tengo. Sí. Vas a decir, me voy a mi cuarto. No, yo rápidamente les voy a recomendar del baúl de los recuerdos, no del vagón, pero es el del vagón del tren del mame. No, este es el baúl de los recuerdos. The Greatest Batman Stories Ever Told, el volumen 2. Ajá, está muy pimper. Es el volumen 2. Ah, es el 2. Sí. Está muy pimper. ¿Por qué? Porque trae, yo creo que, no del Strange Apparitions, pero trae partes de esa historia que ya no entran en el TP, que valen mucho la pena. Ahí es donde te vas a dar cuenta de lo que es usar inteligentemente una historia sin llamarla plagio. ¿Por qué? Porque el mismo director de la empresa está diciendo, sí, la puedes volver a tomar. Estamos viendo lo que es el Red Monk, lo que es Monsters, de con Hugo Strange. Estamos viendo también lo que es el Vampire, que después mezclan y hacen el Vampire con el Red Monk. Ajá. Que por fin dice que por ahí va King, ¿no? Que por fin va a empezar a tener sentido todo y que ya se va a conectar con Watchmen y todo el desmadre. No, ese es en Titans y es Abner. No, en Batman. Dijo que ya desde el 9 empieza a tener razón. Ignórenlo, vean Titans, que ahí es donde realmente se ve como que todo el desmadre. Trae también parte de lo que es el Clayface 3. Ajá. Hay 5 Clayface. Ajá. Y trae cosas muy, muy chidas. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, el Master Podcaster, nuestro carnalito Clarky, que se la sigue repartiendo a lo largo y ancho del planeta y de la República en particular, porque le gusta clavarse. Nightboy, agradecemos su presencia en compañía, también a nuestros Patreons, a nuestros productores, a Juan Espíritu y a Rodrigo Díaz. Exactamente, uno desde Hall of Justice y el otro desde Happy Harbor. Muchas gracias por su presencia. Obviamente, ya saben, Stephanie Murillo, Edith Sánchez, Carito Ramos, Federico Rosas, Eric Hernández, etcétera, etcétera, etcétera. Y esperemos que próximamente. Solo un etcétera. No, pero le voy a cambiar. Un etcétera lo cambias por el Burbu y el otro por Amra. ¿Okay? Me gusta. Que eventualmente esperemos se integren a nuestra campaña de Patreon. Les agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en sabia palabra, carnal. Vayan y laven su Clayface. Sí. Sí. Shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into a bridge. I don't care. Still here? It's over. Go home. Go.